Todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. Y aunque a veces llores, tienen las flores que tener agua aunque no sea la justa y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que pidan disculpa y tú que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca pero no en tu mano y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más. Pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando getting wasted. Thought about a last kiss I felt where you tasted. Even though you pressed me, sometimes I start to wonder, what's it just a lie? If what we had is real, how could you be fine? I'm not fine at all. Remember the days only you were leaving. Remember the makeup running down your face. Change your life behind it, didn't need them. Like every single wish we ever made. Or you, I would. Felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, cause I'm not fine at all. Sound beautiful, London. The pictures that you sent me are still living in my phone. I'll admit I Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we made it through another day. Then I say, ooh. Un sábado más aquí con todos ustedes. Esperando que este sábado, que en la mayor parte del país está lloviendo, hace un poquito de frío tal vez, pero que al menos tenemos la ilusión de que estamos recibiendo esa agua que tanta falta nos hace y que nos da mucha vida. Y creo que en el fondo todos estamos contentos de que llueva, creo yo. No sé si usted también está contenta o contento, ¿sí? Pues bueno, nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí que estamos contentos porque al menos esa agua va a llenar los lugares donde hacía tiempo que no caía agua, la tierra está contenta, las plantas se ríen, aunque en ocasiones los árboles aquí en Córdoba se nos caen, y afortunadamente no, al parecer no ha habido desgracias, pero ojalá que no, pero hemos recorrido las calles al venir aquí al estudio de nuestra emisora y había muchos árboles caídos por el viento, pero bueno, son esas cositas que en el fondo nos gustan, porque el invierno es invierno, tiene que ser frío, tiene que llover y es lo que tiene que ocurrir, aunque en algunas ocasiones pasan años que no sucede esto. En todo caso, bienvenidos para este sábado más aquí en Paradigma Radio. Le agradecemos mucho que usted esté con nosotros y que, en fin, acompáñenos porque tenemos como cada sábado una mañana bastante intensa, bonita y espero que sea de su agrado. Y si está usted aún en cama, acurrúquese un poquito, venga, así. Ah, tápese bien y ponga la radio ahí a todo gusto, ¿eh? Con mucho gusto estamos ahí, déjenos un poquito. Nada, vamos a comenzar el programa, si usted nos lo permite, nos da permiso, nos autoriza, ¿sí? Bueno, comencemos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Que antes decía que a alguien le gusta estos días de lluvia y es feliz mojándose. Si usted no sale a la calle no se mojará, no, pero si sale mójese un poquito porque seguramente usted va a experimentar la misma sensación que tiene este gran pensador, ¿eh? que es Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te gusta mojarte de la lluvia? Pues ha sido una mañana especial. Bueno, digo especial en el sentido de que yo vengo a la emisora o bien en bicicleta o bien andando. Vivo relativamente cerca. Pero hoy cuando salía no llovía, esa agua intensa que llegó a caer anoche, durante la noche, porque además yo la escuchaba, porque hacía ruido la lluvia cuando cae. Y digo, bueno, pues no llueve, no me coge el paraguas, voy a ir andando. Y he caminado bajo la lluvia, pero además he caminado bajo la lluvia sin sombrero, pero normalmente yo suelo utilizar un sombrero. Me acordaba de la frase esa, este agua buena para los calvos, que en mi caso, claro, digo, a ver si me sale pelo. Así que he venido caminando bajo la lluvia e intentando percibir esa sensación del agua que cae. Bueno, para mí era molesto cuando caía en los cristales de las gafas, ¿no? Así que en un momento determinado pues decir que pues me quito también las gafas, no es que yo sea ciego, ¿no? Pero vamos, he venido sin gafas y sin sombrero y he llegado en papa de agua. Así que mi amigo Javi, que lleva los controles, está controlando mi presencia y me ha acercado una toalla para que me secara la calva, porque me imagino que ahí estaría como mucho más mojado. Y bueno, y ahora mismo el abrigo está aquí colgado un poco, pero lo que quería deciros es que qué bonito caminar bajo la lluvia. Sí, cantando bajo la lluvia todavía hubiera sido mejor, pero no me salía la melodía, ¿no? Pero supongo que te agrada o nos gusta a los que tenemos poca ocasión de disfrutar de la lluvia, ¿no? Sí, yo me estaba venía pensando, digo, esto que cuando era pequeñito y nevaba, ¿cómo disfrutaba de la nieve, ¿no? Después eres adulto y algún día que llueve no es tan divertido, ¿eh? Porque vas pendiente de no escurrirte. Yo también esta mañana, seguramente la única preocupación era no escurrirme, porque durante mucho tiempo no llueve, después se hace una pequeña capa de aceite en la acera y sobre todo en el pavimento. Yo cuando voy en la moto voy muy, muy preocupado porque el pavimento de la carretera, ¿no? Se pone con una pequeña película de bueno, me llama la curiosidad que ahora he visto unas señales de tráfico, ya sé la explicación, claro, que han aparecido nuevas en estos días, aquí en Córdoba, que pone precaución, cuidado con la acera. No con la acera, sino con la acera. Y se ve un coche resbalando. Ha aparecido hace unos días. Y claro, la explicación es muy simple, que es que dentro de una semana pues empiezan las procesiones, los desfiles procesionales, llevan cera y la cera de los cirios cae sobre el pavimento. Oye, como aquí hablamos las cosas claras, sí. Cuando tosas, gira la cara, ¿vale? Cuando tuerzas, gira la cara. No, cuando tosas. Ay, perdón. No. Ay, que he tosido al micrófono. Sí, no, una carraspera, que eso. Madre mía. Ay, perdón. Si es el salto que pegó aquella señora donde estaba sentada. Sí, perdón, sí. Es que se me ha salido. Sí, bueno, simplemente era eso. Comentar eso. Y dicho de paso, yo creo que eso podría evitarse con un recogecera. Yo no sé por qué eso no las cofradías. Hace años tuvimos una entrevista con un responsable de Sadeco. Sí. Y nos dijo que se habían gastado una cantidad enorme de dinero en un líquido para deshacer la cera. Sí, sí. Y sin embargo no lo conseguían. O sea que debe ser muy difícil quitarlo. Sí, sí, es muy difícil, ¿eh? Yo sí. Alguna vez en casa cuando ponemos vela y cae cera, y depende también el pavimento, ¿no? Porque hay pavimentos que son más absorbentes. Bueno, en fin, vamos, estamos hablando de... Pero vamos, puesto que esto sucede en la vía pública, que genera peligros, creo que las cofradías podrían plantearse el hacer un recoge cera. No, y más arriba también, sí, ¿no? Sí, la organización sí. De la iglesia, ¿no? Que bueno, tendría que resolver esto. No sé si esto la iglesia, no lo sé, en fin, no lo son sé. Ellos que organizan a quien eso, corresponda, ¿no? Sí, igual que sucede con hay un diseño ahí de mi hija, me acuerdo que hice un diseño de un paquete de pipa con un cucurucho al lado, de tal manera que esa es otra de las cosas que suceden cuando pasan las procesiones. El consumo de pipa es impresionante, en todas las cáscaras caen en el suelo y hay familias enteras que todos comen pipa y hay un rastro impresionante. Sé que eso se limpia rápido porque tras la procesión viene el servicio de limpieza, pero bueno, la toma de conciencia de ese tipo de cosas también es interesante, ¿eh? Hay mi amigo Amador Risueño, que es un diseñador, tiene un dibujo muy muy muy interesante, que es un cucurucho de penitente, pues en este caso sí, el cucurucho penitente convertido en un cucurucho de pipa, ¿eh? En fin, que es muy característico. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esto? Sí, bueno, porque como cuando empiezo a hablar, pues yo no quería interrumpirte y, bueno, y apasionado, no sé, con la lluvia, con el tiempo este maravilloso de invierno que estamos viviendo en estos días. Sí. Y además, pues las curiosidades de la calle cuando llueve o cuando se moja o cuando hay cera en las aceras, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. Pero el tema de hoy, pues lo íbamos a enfocar en otro sentido, y yo creo que ya que nombrabas a un amigo tuyo que es un artista, podíamos enfocarlo de cara a saber qué significa la cultura en general a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué concepto de cultura podemos interpretar o desarrollar cuando vemos algunas actividades relacionadas con eso, ¿no? Esto es un palabrón, ¿eh? Lo de la cultura es tan amplio que ni tenemos tiempo, ni ocasión, ni siquiera... Bueno, iremos poquito a poco. Bueno, sí, a poquito a poco podríamos ir hablando de estas cosas. De cualquiera de las maneras, sí que diría, por entrar sobre el tema de cultura, que cuando hablamos de cultura, yo escucho que este Córdoba es una ciudad con mucha cultura, tiene muchos actos. De hecho, dentro de un ratito, a las 12:30, hay una presentación de un libro de Nieves con Costrina, y está leyendo, he entrado para ver a qué hora era, y es aquí en la República de las Letras, y dice que ya está lleno, o sea que no ha empezado todavía, pero parece ser, claro, el espacio que tiene la librería. Es pequeñito, además, yo era más pequeñito todavía, porque yo he expuesto allí en dos ocasiones o tres, incluso en alguna vez colectiva, pero el espacio que tienen ellos es positivo, que era el espacio que aprovechan para la presentaciones de libros, charlas, conferencias, se ha visto constriñido porque toda la bibliografía infantil la han metido allí. Entonces, bueno, cuando hay estos actos, las retiran a los lados y tal, pero claro, el espacio es muy pequeñito. Pero quería deciros quería comentar que ciertamente hay mucha oferta cultural en la ciudad, lo que llamamos cultura. Sí, de tal manera que un día que te planteas a qué voy, tienes que echar un dado porque todo interesante. Y yo me pregunto, ¿no será esto también una forma de entretenimiento? Sí, el que tengamos tantísima oferta, ¿no será esto una forma de que al tener tanto no tenemos nada? Sí, que no podamos concentrar la atención en algo concreto, y ya llevándolo a niveles mayores, ¿no es eso mismo lo que sucede en la oferta de las redes sociales? Hay tanto y tan interesante que no sabemos qué elegir. Y dicho esto, porque a mí me pasa, yo antes comentábamos fuera de antena que tú no ves la televisión. Yo tampoco suelo ver la televisión, la veo muy muy muy poco, sí, porque ahora lo que tengo es una oferta tremenda para poder, bueno, yo durante el día es que tengo cosas que hacer, ¿eh? Pues entre que tengo que dibujar y tengo que leer y por supuesto tengo que estar con los amigos, todo el mundo iba a decir, bueno, una cerveza, pero ni siquiera eso, porque es que yo no bebo cerveza, casi me queda la mitad. Pero yo, cuando tú dices tengo, lo dices o lo interpreto como una obligación. La palabra es curiosa, ¿no? Claro. Tal vez una necesidad, ¿no? Es decir, que tengo la necesidad, sí, tal vez. Pero no obligación, sí. Obligación era la que tenía antes cuando estaba trabajando, que tenía un horario de clase, que entraba a esta hora, salía, que tenía un horario de sesiones de evaluación, que tenía un horario de sesiones de organización, como pueden ser reuniones de departamento. Entonces sí, es que es obligatorio y ahí había que estar. La obligatoriedad cada uno la marca como puede. Es decir, que hay veces que yo personalmente, mi experiencia como docente, casi nunca entendí que ir a trabajar era una obligatoriedad. Sí, hay algún día que se te cruzan los cables, pero muy mínimamente. Sí, este tipo de cosas que yo veo a algunos profesionales de la docencia y dicen, wow, ya se acabó esto, ahora otra vez aguantar a los niños. Sí, esto también lo escuchaba, pero no es mi caso, ¿eh? Yo además creo que lo pasé mal cuando me jubilé, porque echaba en falta el trabajo. La no eres el único que se pasa mal cuando se jubila, ¿eh? No. Hay mucha gente que lo pasa mal. Más gente, ¿eh? Más gente que lo pasa mal, ¿eh? Sí, no, sí. Bueno, pero también hay una explicación. Y ahí otra vez vuelvo a mi pedantería biológica. Yo creo que las conexiones neuronales las tenemos preparadas para un circuito concreto, y cuando ese circuito, porque ya no está la necesidad, se desaparece, pues venimos y caemos un poco en picado, un poco perdido, digamos que es la palabra. ¿Pero resulta atractiva la cultura, no? ¿Resulta atractivo ir a una conferencia, a un coloquio, a un no sé qué, un no sé cuánto? Bueno, yo es que el primero... No lo sé, pregunto. No, es que el gran problema que yo siempre tengo cuando estoy en grupos culturales o estoy en algún sitio, es que todavía no me han definido. No hemos llegado a un concreto a saber lo que es cultura, porque la acepción es tan tremendamente grande que primero definamos lo que es cultura. Cada uno tiene su propia definición. Yo entiendo que cultura es la manera que tenemos el Homo sapiens de ver y entender el mundo, que además nos organizamos, y cada cultura, por eso es distinta de cada cultura. Cada espacio, cada Homo sapiens tiene una forma de entender la cultura en tanto del grupo donde está inmerso. Entonces, los valores culturales de Finlandia, pues no son los mismos valores culturales que los que tenemos aquí en Andalucía o los que se tienen en Cataluña. Es decir, ese tipo de cuestiones, al margen de que esos valores culturales pues también tienen una reminiscencia del concepto histórico. Y la historia, ¿qué historia? La historia que genéticamente hemos heredado, o la historia que en un momento determinado nos han impuesto, nos han dicho, que no hemos aprendido de memoria. Y claro, eso nos marca nuestra forma de entender, y en este caso no solamente de entender, sino de actuar. Es decir, hay valores, vamos a cosas muy concretas, ¿no? Hay tribus en África que el tema de la extirpación del clítoris en las niñas, ¿esto cómo se llama? El término, eso se tiene. Esa operación que le hacen a las chicas. Pues eso es un valor cultural para ellos. Es un valor cultural en ciertos sectores de la sociedad andaluza, pues, no sé, los toros, por ejemplo, las corridas de toros. Las corridas de toros, pues ya sabemos lo que es, ¿eh? Es el espectáculo de la lidia, que se llama así, el espectáculo de la lidia y muerte de un animal noble, un animal que es excitado para que arranque y ataque al hombre, porque normalmente un animal, si no se le provoca, pues no lo hace, y con una arte un tanto, bueno, te dice que una arte concreta, que desde luego son penosas, ¿no? Sí, porque si vemos un arpón, un día hablaremos si hay gente que no coincide con estos gustos, entre comillas, culturales, y se sigue llamando cultura, ahí hay un concepto que queda demasiado así. Sí, eso es lo que me refería, que el problema es que definamos lo que es la cultura primero, y en función de la definición para que tenemos... sirve, ¿no? Claro, es que la cultura sí sirve, ¿eh? Es decir, que queramos o no... Bueno, cultura siempre va a haber... Yo siempre digo que la cultura existe y existirá de una manera, de otra, como existe el oxígeno. De tal manera que si no existiera el oxígeno, seguramente esta especie no existiría. De la manera en que la conocemos. No sé si es la mejor manera, pero lo cierto es que esta especie no tiene, como he dicho algunas veces, grandes garras, ni tiene una gran velocidad, ni tiene unos dientes, unos incisivos para poder masticar a sus agresores o hacerlo huir, pero tiene una cosa que es la cultura. Y la cultura es digamos, la argamasa que configura la sociabilidad. O sea, somos sociales en tanto que nos hemos dado una herramienta, por eso yo en esto coincido con Freud, ¿no? Que la cultura son unas normas que nos hemos dado los humanos para poder mantener nuestra sociabilidad, que es la que en cierto modo nos ayuda mucho en nuestras necesidades básicas necesarias como animales y, bueno, y en este caso como animales racionales. Bueno, lo de la racionalidad sería otro paso, ¿no? Y que hay culturas que, más que racionales, es la ley de la selva. Yo defiendo en ocasiones que vivimos la ley de la selva, en tanto que el principio último de la ley de la selva, que el pez grande se come al chico. Sí, desde el punto de vista económico lo estamos viendo, es decir, que el pez gordo se come al más pequeñito, ¿eh? De una forma bestial. Estaba yo leyendo ayer un artículo... ¿Eso es cultura o es otra cosa? Bueno, la manera de ver el mundo y actuar en el mundo, esa es mi definición, humildemente lo digo, la mía, ¿no? La cultura, la manera de ver el mundo y actuar en consecuencia. Y que esa manera de ver el mundo y actuar en consecuencia tiene que ver en el contexto donde vivo, que ciertamente no es lo mismo que decía alguien que vive pues, en Centro África o en Sudamérica. O Miami Beach. O Miami Beach. Claro, o otra cosa. Sí, pero es curioso que estaba yo leyendo un artículo de qué manera los grandes, digamos, retos humanos de salto de altura, de longitud, entre el primero, que es el récord mundial, y el segundo, hay unas pequeñas diferencias, muy pequeñas diferencias. Es decir, que el que salta más en el mundo pues puede sacar no sé cuántos metros con un centímetro, y el otro no sé cuántos metros, pero un centímetro menos, solamente. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo, sin embargo, en economía no. En economía lo que se está dando es que los grandes poderosos están a una distancia bestial del segundo y del tercero, y ya no te digo de la gran masa. Es decir, que no responde a ese esquema de la pirámide que entendíamos, donde hay, sí, ciertamente hay unos que tienen más habilidad en unas cosas y luego va decayendo, pero es que lo hace en economía de una forma bestial. Esto es preocupante. Bueno, esto lo único que nos dice es lo mal repartido que está la riqueza en el mundo. Pero aparte de eso, del punto de vista o análisis económico, en cuanto a la cultura, ¿hay pirámide en ello? Sí. Y además, en la cultura hay una cosa que a mí me preocupa, bueno, que lo llevo defendiendo algún tiempo, pero bueno, esto insisto, humildemente, mi opinión personal, creo que la cultura, todos somos protagonistas de la cultura, y lo que hace la cultura en general es que genera unos hacedores, unos protagonistas y una gran cantidad de consumidores. Ahora el concepto de protagonista está totalmente relegado, es decir, somos continuamente consumidores de informaciones culturales, consumidores, porque además lo llevamos en la mano, en el móvil, ahí hay un montón de información y consumimos. Es decir, es verdad que también podemos producir. Después, ¿qué es lo que se produce? Que esa sería otra. Que la verdad es que el móvil, que es muy interesante, el móvil o el ordenador, internet, todo este tipo de tecnología, para mí, yo lo catalogo muy, muy bien. La verdad que esto es un gran progreso, la posibilidad de acercarte al conocimiento a través de esto es muy cómodo, y es muy cómodo y fácil, y económico, y en este caso también democrático. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando que tenía que ir a Madrid, a la Biblioteca Nacional a consultar qué tipo de libro. Ahora es fácil que en un momento determinado pues pueda consultarlo a través de las redes, es decir, que tiene muchísima información por las cuales. Quiere decirse que esto es un gran avance. Pero dicho esto, todo el mundo somos capaces de producir. Yo esta mañana me he hecho un reel de mi producción y la he colgado. ¿Quién la escucha? ¿Quién nos escucha? Nosotros. Hola, un saludo a los que nos están escuchando. Entonces, sí, bueno, hablamos. Eso no sabemos. Sí, entonces hablamos, producimos, pero ¿quién nos escucha? Es decir, que la verdad es que hay mucha gente. Pero en general, los grandes, otra vez lo mismo, los grandes, digamos, formadores del pensamiento cultural están con unos grandes medios para poderlo hacer. Utilizan una estrategia de tipo biológico. Sí, queda soslayada una intención, ¿no? Queda soslayada la intención, sí, claro. ¿Con qué intención se hace? ¿Con qué intención se hace? Sí, yo creo que esto, que además cuando yo daba publicidad, siempre le preguntaba a los chicos, las imágenes que veis, ¿con qué intención se hace? Dice, un anuncio de televisión se hace para que quede bonito. ¿Tú crees que se hace para que quede bonito? ¿Realmente? No, se hace para poder consumir el producto que están anunciando. Si no, ¿qué sentido tiene? Dice, mire usted, hemos hecho un anuncio muy bonito. Dice, pero venden productos. Dice, no. Entonces, ¿para qué hacer el anuncio? En todo caso, ¿qué valor se le da a la cultura? Porque ya que estás hablando de la publicidad, que de alguna forma crea necesidad a las personas de consumir algo determinado, ¿la cultura cómo se tiene que plantear? ¿Como una necesidad también? Pues que la necesidad, es que sí, vamos. Tiene que salir de la persona, se le puede motivar a la persona. Es que el individuo, igual que necesita oxígeno y para poder respirar y poder vivir, necesita de la cultura para poder seguir, para poder vivir también. O sea que sin cultura, pero vamos, que es imposible. Dice, he visto una persona que no respira, ¿qué es? ¿Un pez o una persona? ¿Quién es? Entonces, ¿qué no necesita? Es que quiera o no, al final. Entonces, el asunto que habría que cuestionar es si ese aire, ese oxígeno está limpio o está contaminado. Ese es el gran Claro, porque yo hago esa metáfora, ¿no? Es decir, que la cultura es para el individuo como el aire con el que respira. Los valores que transmite, pues, en fin, ahí ya sabemos que en el ambiente pues hay algunos elementos que son nocivos y que pueden llegar, como el caso... Pero es que es difícil encontrar eso, ¿no? ¿Dónde está la parte nociva? ¿Dónde está la intención manipulada de poder entregar la cultura? Sí, pero bueno, la cultura, bueno, manipulada o no, que en fin, la solución otra vez volvemos a lo mismo, el pensamiento crítico, es decir, que el individuo sea capaz de plantearse, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve para conseguir, que otra vez volvemos a las grandes palabras del mundo, ¿no? Para conseguir la felicidad, pues te lo dicen, sí, usted conseguirá la felicidad si tiene el coche más grande, si tiene la casa más grande, si tiene todo lo grande, siempre ese grande caballo grande, ande o no ande, ¿no? Que decía el otro, pero resulta que a lo mejor algunas cosas no, y todo eso pasa por la economía, por el dinero, pero después hay cosas muy concretas que tienen que ver con la amistad y que eso no... Bueno, ¿qué nos cuesta a nosotros charlar una vez a la semana? Pues un cafelito con nuestro churro, que esta semana, por cierto, no había. Tú cómo sufriste, ¿no? Sí, mi jugo gástrico, que estaban preparados para recibir los churros. Que además ese día pensaba yo tomarme una copa de anís, porque se lo había prometido a José, un amigo común. Digo, pues voy a tomarme unos churros ahora con Alex y me voy a pedir una copa de anís. Y dice, no hay churro. Y yo, pero lo que quería decir es que tal vez, y eso no nos lo enseñan, ¿no? Que somos seres muy sociales, que nuestra cultura es una cultura basada en la sociedad y que lo que habría que, bueno, esto lo digo con humildad, ¿no? Trabajar mejor las relaciones sociales, porque creo que como animales que pues somos... ¿Tenemos que andar en grupo o no? O tendemos a ser más solitarios, no, sobre todo en la actualidad. Es que me pilla en un momento en que yo estoy estudiando esto, del asunto de la soledad y del asunto del grupo. Yo pienso que somos seres sociales y que nuestros genes, ese concepto está muy, muy arraigado y de tal manera que no somos muy infelices cuando nos apartan. Cuando nos apartan, cuando nos relegan, que es esto que le hacen a los niños, que los critican, que los cuestionan. Dentro de estos estudios que estoy haciendo, pues observas cómo el distinto es el centro de atención de la burla. El que es más gordito, el que tiene gafas, el que es albino, es decir, que bueno, el que es calvo. Es que es calvo, bueno, yo soy calvo, Yo nací calvo. Yo fui calvo, tuve pelo, pero mucho pelo, Que yo tenía un pelo largo en mis tiempos hippie de aquello. Luego ahora soy calvo. Y creo que como cíclico todo, de aquí a poco volverá a salirme. Yo me he quitado hoy el sombrero porque decían que eso, que los calvos con el agua de lluvia le beneficia, ¿no? Sí. Pero bueno, los calvos ya sabéis que deberían de nombrarnos de interés público, porque somos un punto de referencia. Es decir, hay una multitud de gente viendo lo que sea, un campo de fútbol, dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Pues por allí, no lo veo. ¡Ve el calvo! ¡Dos filas más atrás! Pues entonces somos de interés público, deberíamos tener una rebaja en el IBI. Vale la pena ser calvo, sí. Sí, bueno, pues... Sirve de referencia. Yo creo que lo importante es admitir la diferencia, porque en la diferencia es enriquecedora. Sí, me imagino un universo, somos 8.000 millones de habitantes en el planeta y somos muy pero distintos. Pero por ahí podemos ir por otros jardines que nos meteremos otro día. Bueno, sí, nos meteremos otro día, sí. Y vamos a sencillamente decir que la cultura es tan necesaria, como tú decías, como el oxígeno. Sí, esa digamos. Y eso forma el carácter de un grupo, de una sociedad, de un lugar. Sí, yo creo que esa sería, digamos... Para empezar, ¿no? Sí, por definir, y definir entre nosotros, ¿eh? Y no sé si nuestros escuchantes partirán de eso. Es decir, es tan necesaria la cultura como el oxígeno, porque si sin la cultura y sin el oxígeno, pues no, seguramente no podríamos vivir, seguramente moriríamos. ¿Y usted qué piensa de lo que dice Goal, ¿eh? ¿La cultura es como el oxígeno? ¿Qué piensa usted? Bueno, pues ya me contará otro día que nos veamos por aquí, o que conversemos a través de cualquier medio de lo que habitualmente hacemos. Así que le agradecemos a Gobal que esté esta mañana un ratito con nosotros. Sí. Bueno. Y a seguir caminando por la ciudad sin el sombrero. Sí, para que sombrero. El próximo sábado venga con su melena. Sí, con mi melena, no. Su melena mágica, ¿eh? Sí, pero vamos, que adelante. De cualquier manera yo hago una invitación a seguirme, en este caso, seguirme, ¿no? Compartir conmigo la música y hoy he traído a Paolo Conte, vía con mí. Es una preciosa melodía, musical, y con una letra también muy interesante, porque habla de salir de los sitios de oscuridad para entrar en otro universo más maravilloso. Y con eso os dejo con Paolo Conte, sonando ya. Javi, cuando quieras. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do, chip, chip, boom. Do do do do do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do, chibum chibum boom. Do do do do do. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que tertulias, más que música, la radio es... Paradigma Radio. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. Estamos una mañana que parece, no sé, nos invita a estar más recogidos, ¿verdad? Más juntitos, tal vez el frío o la lluvia o el día nublado. Y en ese acercamiento vamos a acercarnos mucho más a un tema que desde mi punto de vista es muy importante y le invitamos a que nos acompañe estos siguientes minutos. Sou vira mundo virado na ronda das maravilhas, cortando a faca e facão, os cisadinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga, pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida, a vida como não tenho inimiga, nem ideia. Até na morte da vida, minha sorte decidida. Cuando decía eso que nos invita a cierta nostalgia al estar en un día así como el de hoy, así de esta lluvia, también nos invita a una reflexión de tal vez más profunda, de temas que a lo mejor no son usuales en nuestra conversación diaria, pero que de todas maneras está ahí latente y permanente en nuestra vida. Hay una parte de la vida que no queremos tocar y que posiblemente siga siendo vida o no. Eso depende de cada una de las interpretaciones o la indagación que hemos hecho al respecto. Pero en todo caso, hay algo que tenemos que enfrentarnos siempre. Aparte de vivir la vida cada día, también tenemos que enfrentarnos a un hecho evidente que un día ocurrirá en cualquier momento, sea joven o sea mayor o quien sea. Siempre va a ocurrir y va a golpear de una manera muy inesperada, tal vez en algunas ocasiones, pero en otras resulta ya como un anuncio que va marcando las pautas de nuestro diario vivir. Y por eso queremos enfocar este tema de hoy y agradecemos a Mónica Bufill que nos invite a tratar un tema tan importante como el que vamos a hablar a continuación. Buenos días, Mónica. Yo agradezco mucho que hayas venido porque, en fin, has hecho esta mano de valor y has venido porque estás un poquito resfriada, pero espero que pase pronto, ¿eh? Bueno, sí, gracias. Estoy mejor. Cuando preparábamos esta conversación de hoy y íbamos a hablar de este tema, que, bueno, pues sí, me parece un tema genial, no por la que pueda interpretarse en eso, ¿no? Pero que al menos un tema que es una realidad tan clara como la vida misma, ¿no? Claro, el tema, yo no sé si en toda esta introducción dijiste la palabra. No dijiste la palabra muerte, lo digo yo. sí, es un tema que me ha interesado, pero no solo muerte, sino vida y muerte, y estoy estudiando, digamos, ese tema, entonces estoy muy metida. Y bueno, porque yo creo que me da la impresión que esto yo no lo pensaba cuando tenía 30, 40, 50 años, pero ahora es como que es un tema que lo tengo presente porque obviamente yo diría que quizás sea el evento más importante que me queda por vivir, habiendo vivido habiendo cumplido muchos hitos en mi vida. Esto es lo que se viene en algún momento. Y bueno, y por eso traje aquí a un amigo que también nos puede dar una visión particular de la muerte, que es ese Gabriel Sánchez, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, a la cual yo me he unido hace poco, muy poco. Gabriel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Alex y Mónica, gracias. ¿Es parte de la vida la muerte? ¿Perdón? Que sí, es parte de la vida la muerte. Oh, pues es fundamental, si es que son dos momentos, el nacimiento y la muerte. No hay más cáscara. El tiempo, entre tanto, es la espera. Como se decía tradicionalmente en las doctrinas religiosas, es que vivir es esperar el momento en que el Señor nos llame otra vez con Él, desde el punto de vista cristiano o de otros también, otras religiosas. ¿Sí? Entonces, claro, la muerte es un momento fundamental, puesto que es el final, pero que es una parte de la vida, no es algo distinto, es su final lógico. Cuando escuchas informaciones o hechos que ocurren en, no sé, cualquier día, que una persona joven ha perdido la vida en un accidente de tráfico y tal, y bueno, cuando dices sales de casa y no sabes si vas a volver, nunca te planteas ninguno de estos parámetros, ¿no? Esto es algo que siempre se utilizaba, y es un comentario muy propio, de que en cualquier momento te va a pillar, lógicamente. Fíjate, normalmente cuando nosotros damos charlas sobre el final de la vida, los derechos de las personas, el testamento vital, la eutanasia, a veces he dado charlas en institutos a gente de bachillerato, alumnado de 16, 18 años. Y bueno, tienes que planteárselo diciendo, no es normal, pero ojo, que te puede venir en cualquier momento. Claro. Tú... Es que Mónica lo planteaba, ahora has pasado diferentes hitos de tu vida y ahora te planteas que posiblemente cualquier sea el hito más importante que te venga a continuación. Pero no sé si eso puede ocurrir en cualquier momento, porque fíjate, nos lo planteamos siempre cuando somos mayores, ¿no? Claro, sí, sí, eso. Hay cierta, digamos, visión que es que el humano, digamos, mira y vive hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? O sea, tú te levantas y piensas, bueno, hoy tengo que hacer el programa de radio, después tengo que pasar al supermercado. Sí. O sea, vive hacia el futuro. Sí, sí, sí, y sí, la claro. Semana que viene va a venir un fulano a casa y va a pasar unos días conmigo y después en mayo iré de vacaciones. O sea, uno vive hacia el futuro y eso es parte del humano. Pero llega un momento, creo, en la vida, o sea, uno está, cuando es quizás más joven, está más metido en eso, entonces ese ruido, digamos, ¿no? De vivir. Pero llega un momento en que puede pasar que alguno diga, mira, yo me planteé, mirando hacia atrás en mi vida, yo me planteé estudiar, tener hijos, criarlos y demás. Eso está todo cumplido y estoy feliz con esos resultados. Está todo cumplido y cumplido en forma satisfactoria, que a veces la suerte también juega una parte, ¿no? Yo personalmente he tenido, se puede decir, creo que mucha suerte, porque he terminado de criar a mi hija, que ya es totalmente independiente y es un ser maravilloso. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué más? Muchas cosas más, ¿no? Hay más vida, hay más vida. Y en todo caso, Gabriel, también traes un compañero aquí con nosotros, le vamos a saludar. ¿Quién es? Mira, vamos a ver, por nuestra parte, la visión que tenemos de todo esto, después de esta introducción tan bonita de Mónica, nosotros nos centramos en este tema, pero mucho, fundamentalmente, en una acción política y social para que se reconozcan a las personas el derecho a decidir, a que tengan su propia autonomía para decir qué hacer con su vida, en la medida de que sea posible, ¿no? Pero nos centramos desde los derechos más elementales, que ya se reconocieron en el 2002, del cambio de la relación de médico-paciente, que antes era lo que diga el médico, ya está. Y ahora no. El paciente tiene que saber qué es lo que le pasa, tal, firmar documentos de consentimiento, etcétera. Pero a partir de esos derechos, nuestra asociación DMD trabajó por los derechos al más todavía más importante de decidir cómo y cuándo va a ser el final de mi vida en caso de que tenga una situación de enfermedad tremenda, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, se ha conseguido en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del 2021. Entonces, claro, nuestra acción ha sido siempre esa. Seguimos ahora con esa acción, pero puesto que ya es una ley, es tratar de ver si esa ley se cumple y cómo se cumple, cómo se muere la gente. Y también otro punto clave, que es difundir el testamento vital. Recomendamos muchísimo que las personas hagan esa declaración de voluntades vitales anticipadas, como se llama en Andalucía, para que en caso de que tú no puedas decidir porque estás ya por un problema que no eres consciente y demás, que quede claro qué es lo que quieres y lo que no quieres. Porque en esa idea de la autonomía de cada cual para disponer de su vida al final, es importantísimo que quede claro de qué manera. Dentro de que la ley es muy restrictiva y todo esto. Pero, efectivamente, si tú pones en un testamento vital que no quieres que te pongan una sonda nasogástrica, un respirador, tal, sino que, o bien, una posibilidad, que se te pongan cuidados paliativos y que puedan morir sin dolor, o bien que se adelante eso mediante la prestación de la ayuda a morir, que es el término que utiliza la ley para la eutanasia. Bueno, decía yo antes que hay alguien al teléfono, ¿me gustaría que lo presentaras? ¿Te decías del teléfono? Sí. Perdona, la persona que tú quieres que llamas. Sí, bueno, en ese tema del final de la vida, precisamente, un compañero de la asociación, Juan Manuel Luque, quería intervenir porque quería hacer una referencia al tema de lo que se llama las leyes de vida cumplida que se están debatiendo en Holanda, que no se han puesto en práctica, pero que Juanma quería explicar. Bueno, vamos a intentar tener esa conexión. Sí. No sé si, en fin, ahora lo miramos, ¿eh? Vamos a intentar tenerla. Cuando tú decías todos los documentos que hay que rellenar, sí, o tener en cuenta a la hora de tomar una decisión, esos documentos los tenemos nosotros en condiciones claras de saber qué hacer, sí, o falta instrucción, nos falta conocimiento. Claro, ¿quién debe velar por ese cumplimiento de ese derecho? Si son los gobernantes o son las instituciones, ¿quiénes son? Eso, ¿quién debe velar por ese derecho? Eso es importante. Vamos a ver, ese derecho está reconocido desde la ley del 2002, luego muy especialmente en un decreto, en el 4, en la Ley de Muerte Digna de Andalucía, que se dio mucha importancia, fue la primera ley de muerte digna que se hizo en España, luego siguieron otras comunidades, y en ese sentido es la administración quien debería de fomentar y difundir esa posibilidad de hacer el testamento vital. ¿Y se está haciendo? Que no se ha hecho normalmente, ni se hace. Entonces, claro, la gente se va enterando, pues porque, bueno, una persona lo hace, lo cuenta y tal. Claro, está todo a disposición de la ciudadanía, porque en la página web de la Junta de Andalucía sobre el testamento vital te pone el enlace con los documentos que hay que rellenar, los 4 tipos de anexos. Hay una guía muy interesante de la Junta de Andalucía de hace ya mucho tiempo sobre cómo rellenarlo, cómo hacer eso. Y luego viene la segunda parte, que es pedir cita en Salud Responde para que te den un punto de registro. Entonces una persona llama a Salud Responde y dice, vamos a ver, que yo quiero registrar mi testamento vital, DVA, como se dice por aquí. Y entonces te dicen tal día en el Hospital Reina Sofía o en el de Cabra, en fin, tal. Y el problema es que hay veces que eso es muy difícil. Ha habido un periodo recientemente en que ha habido un corte de 2 meses entero, no se podía hacer en ningún sitio. Ahora funciona muy regular, en algunos sitios funciona un poco, en otros nada más que en la provincia de Sevilla, por ejemplo, solo un punto, o te dan citas. ¿Pero para qué pone esa dificultad entonces? Esa dificultad es porque no hay una voluntad política por parte de los gobiernos de que esto se difunda. Porque si hubiera... Eso corresponde a los gobiernos autonómicos en este caso, ¿no? Bueno, claro, es que todo esto depende de los gobiernos. Por ejemplo, en Navarra es una maravilla. O sea, una maravilla. Sí, funciona muchísimo. Sí, pero debo insistir que es una competencia de un gobierno, sí, sí, sí, autonómico, auto, no de un gobierno central. Sí, no. La ley en general la hace el gobierno español, ¿no? Pero la competencia de sanidad corresponde a las comunidades, claro, autónomas. Claro. Y claro, en una situación como, por ejemplo, Cataluña o en Navarra o en otro sitio, en Asturias, hay mucha más facilidad que en el caso de Andalucía. ¿Tú consideras que hay algo detrás que no permite que eso ocurra? Depende, por una parte, de la ideología, pero tampoco te creas en parte porque en la época de la Junta, cuando el PSOE, tampoco había gran campañas de difusión. Pero en caso de Navarra, es que se llegó al extremo de hacer campañas en las marquesinas de los autobuses, de las paradas de las ciudades. O sea, que había una voluntad y eso ha hecho que, pero tampoco te creas, en Navarra es el 2% de la población quien hace el testamento vital. Aquí es que estamos con el 0,8. Claro. O sea, muy poquita gente. Oye, eso que debe ser, antes hablábamos sobre la cultura con Gobal, ¿es un tema cultural el que tú tengas o no esa conciencia de decir, es en caso que prepararme para ello o no? ¿O dejemos que la suerte nos acompañe? Bueno, el humano tiene, obviamente tiene temor a la muerte y es un tema tabú. Es interesante ver que no necesariamente siempre fue así en la historia y tampoco necesariamente es así en otras partes del mundo, pero acá donde estamos y en muchos otros lados es un tema tabú. Yo hice mi testamento vital, mi primer testamento vital lo hice esta semana, mira tú. Y yo vengo siendo una persona que estoy, digamos, tengo una clara conciencia de esto porque estoy haciendo mi tesis precisamente en este tema. Al llegar el momento de escribirlo, firmarlo, hablar con mi hija en cuanto a las responsabilidades que ella tendría en caso de implementarse y que ella lo firme, a mí me dio un nudo en la garganta. ¿Entiendes? Emoción, miedo, ¿qué? Claro, bueno, es una cosa es decir, bueno, cuando yo quiero irme de esta manera y no quiero irme de esta otra, y otra cosa es escribirlo, firmarlo y registrarlo en un hospital, y eso quiere decir que se registra en toda España. No es que haya flaqueado mi convicción, pero ese momento es un momento que hay que, digamos, un poquito difícil, claro. ¿Verdad? ¿No es así? ¿Te nos parece? Falta cultura, sí. Nos falta cultura en ese aspecto, Mónica. Falta que alguien nos haga ver las cosas de otra manera. Sí. Nos falta querer mirar la realidad y no negarla. Pero eso es, digamos, el humano es muy hábil en eso. Y decir, no, yo de esto no quiero hablar, ya estoy bien, estoy sano, no quiero hablar. Después el día de mañana te da un problema donde estás inconsciente de que, y bueno, y ahí hubieses querido tener las disposiciones listas para implementar y no las tienes. Entonces, lo que pasa es que queda en manos de tu hijo, tu hija, tu familia, que saben exactamente lo que tú quieres, queda en manos de ellos toda la lucha para lograr lo que tú quieres. Ellos saben que tú quieres, pero como no lo has escrito y no lo has firmado, no está registrado. El equipo médico, si no hay testamento vital, el equipo médico decide lo que considera que es lo bueno para el paciente. Vale, pero en todo caso, en un compromiso de este tipo, ¿es de obligado cumplimiento? Sí. Ese documento es de obligación, vamos, absoluta obligación para el equipo médico. O sea, si la hija, perdona que utilice tu ejemplo, Mónica, discúlpame. Si tu hija decide otra cosa que no sea esta, no puede. No puede. Ese es el punto clave del testamento vital. Es decir, que cuando tú has dicho que no quieres que te pongan sondas, que no quieres respiradores, que no quieres diálisis, que no quieres nada, y que en caso de que no se te concedan la eutanasia, lo que pide es cuidados paliativos, pero nada más, eso es obligación para el equipo médico y para la familia. Precisamente recomendamos hacer el testamento vital porque descarga a la familia y a los médicos de la duda de qué hacer. Eso es el punto clave. Es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿no? Esto es un gesto de conciencia, de valentía. Sí, yo creo que es un gesto de conciencia, diciendo, usando las palabras de Gabriel, de autonomía. De tomar responsabilidad. Sobre sí mismo, ¿no? Porque si no, ya te digo, alguna gente yo he escuchado decir, bueno, ya después mis hijos. ¿Te imaginas tus hijos en una situación donde estás inconsciente? Es difícil. Es difícil. Entonces le estás pasando el fardo al otro. El peso de todo, ¿no? También quiero que aclares, Gabriel, que el testamento vital se puede hacer tantas veces como uno quiere, sí, y se puede inclusive anular, sí, si uno, sí, ¿no? Sí, eso sí, es sí, importante. Sí. No cambiar es que... a los representantes, por ejemplo, uh-huh, porque se pone una persona primera representante y sustituto después. Pero a lo mejor pues esa persona muere antes que tú, vamos a suponer, o bien que cambia de opinión, o que, bueno, por la razón que sea... Es cuestión de confianza en la gente. Lo puedes cambiar. Que le das esa papeleta, ¿no? El tema es que cada vez que tú quieres cambiar, tienes que pedir de nuevo cita. No se puede cambiar, digamos, internet, ¿no? Es más, ni siquiera se puede pedir la cita por internet. Fíjate, con lo fácil que es para la ITV o para cualquier cosa. No, pues para registrar el testamento se hacía hasta el 19, pero ahora no. No se hace. No sé, a mí deduzco que ante una dificultad de este tipo hay una conciencia cultural, religiosa, que ocurre para que haya impedimento al cumplimiento de una ley como esta. Culturalmente lo que ha habido es esa relación de dependencia absoluta de paciente respecto a médico. Era la palabra de Dios, digamos, la palabra del médico. Eso afortunadamente ha cambiado, pero todavía hay mucha gente que no lo ve claro en determinados sectores, y luego además es que, claro, intervienen muchos problemas, hay muchas posiciones dentro, por ejemplo, de las propias familias. En una familia una persona puede ser muy, decir, quiero tanto a mi padre o a mi hijo tal, que yo no quiero que muera de ninguna de las maneras. Y dice, pero es que mire, usted está en una condición lamentable, esto va a quedarse como... Y a otras personas dices, no, mira, que sufra lo menos posible. Por eso, para evitar esos problemas de diferencias de opiniones, porque la cultura no es igual para todo el mundo, es por lo que se está insistiendo en el testamento vital. Pero de todas maneras sí quiero insistir en que el cambio social se está produciendo, que ahora ya es cada vez más normal que las familias digan, mire usted, si no sirve para nada, no le pongan nada más a mi familiar. Pero claro, es todavía muy complicado. En este caso la asociación es personas que de forma voluntaria participan, sí, sí, sí, en divulgar esta ley. Y los derechos que tenemos cada uno de nosotros a morir dignamente. Exactamente. Para ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde tienen que ir? Bueno, nosotros tenemos una página web de toda la asociación a nivel de toda España, que es derechoamorir.org, esa es la general. Y luego en Andalucía tenemos nuestros correos. Hay un correo electrónico, dmdeandalucía@derechoamorir.org. O Córdoba, hay dmdecórdoba. @derechoamorir.org. Uh-huh. Y que las personas menos consulten, que no sé, que no, tampoco es obligatorio que las instrucciones que podáis dar hay que cumplirlas, sino sencillamente es averiguar, informarte, saber, ¿no? Pide información para saber qué puedo hacer sobre esto, sobre lo otro. Luego hay personas que es que llaman ya, pero en busca de una atención personalizada mucho más complicada, como es cuando la gente se decide a pedir la eutanasia. Y hay mucha gente que no sabe en principio cómo hacer, ¿no? Entonces también asesoramos cómo es la ley, qué trámite hay que seguir. Es más, algunas personas piden que vayamos acompañando el proceso. Es decir, que estemos pendientes de que ahora me falta este papel. Por ejemplo, ha habido recientemente un caso en Huelva muy, muy complejo. Y entonces, claro, hay familias que no saben exactamente qué hacer y sobre todo no saben cómo responder a los equipos médicos. Bueno, decíamos que, a veces... que íbamos a hablar con otra persona que quiere, sí, sí, participar en el programa. Y me decía que era Juan Manuel Luque, ¿no? Sí, este es Juan Manuel Luque, uh-huh, otro compañero también de nuestro grupo de Córdoba, y quería intervenir también por el tema de que hablábamos de las leyes de vida cumplida. Buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por estar aquí en la radio y por participar en el programa. Muchas gracias, Ale, uh-huh, y Gabriel, y Mónica. ¿Es un tema difícil o tendría que ser más usual el poder conversar de estas cosas de una manera más natural? Debería de ser una cosa normal el poder hablar tranquilamente sobre la muerte y sobre lo que tú quieres que suceda. Porque claro, el no saber o no entender que la muerte es parte de la vida, nos resulta más difícil entrar en esa dinámica de tener una postura normal, entre comillas, de una situación como esta. Bueno, el tema es por los antecedentes que tenemos aquí en España no es, está bastante el tema de la muerte por los antecedentes que tenemos de judío cristianos, ¿no? Claro. Que parece que es un tema tabú, ¿no? Y que parece que la, hasta llegar a la muerte pues tiene que haber un sufrimiento, ¿no? Y que sea Dios quien lo decida. Y desde DMD, por lo que abogamos y por lo que luchamos, es para que cada persona tenga el derecho a decidir en qué momento quiera terminar con su vida. Juan Manuel, ¿tú crees que la ley es recoge la inquietud de las personas? ¿Está clara? ¿Es contundente en eso? No, para DMD la ley se ha quedado corta, ¿no? Porque es para lo que yo iba a intervenir, para el tema de la vida cumplida, ¿no? Uh-huh. Que por ejemplo en Holanda tiene un debate de sociedad bastante amplio, para que una persona que ya cree que tiene su vida cumplida pueda decidir morir, pero claro, no tenga que suicidarse, que tenga que haber una ayuda médica a morir para tener una buena muerte. ¿Pero quién decide que es tu punto final? ¿La persona, el médico? ¿Quién lo decide eso? ¿En dónde? ¿En Holanda o aquí, en este caso, aquí en nuestro país? Vamos a ver, ¿no? aquí en España, para poder solicitar la ayuda a morir, según la LORE, tienes que cumplir una serie de requisitos. Tener un sufrimiento insoportable o tener una enfermedad crónica degenerativa, pero nosotros por lo que abogamos es porque en un momento la persona tenga disponibilidad de ejercer el derecho a que le ayuden a morir, aunque no tenga una enfermedad terminal o no tenga una enfermedad degenerativa o una enfermedad que sea tipo cáncer o neurodegenerativa. Porque, no sé, Gabriel, creo que es difícil definir una cosa así cuando no está sujeta a unos condicionantes profesionales que determinan eso, ¿no? De todas maneras, te puedo comentar, Ale, que normalmente las personas cuando solicitan la ayuda para morir, una cosa que diga de un día para otro, ay, voy, pues mañana voy a coger... No, es una situación muy meditada. Entonces, normalmente las personas no se deciden, como he comentado, de un día para otro. Es una situación que tú has meditado mucho antes de hacerlo. Por eso, como ha comentado Gabriel, desde DMD apoyamos el que haga la gente el testamento vital, porque tú puedes coger y dejarlo plasmado antes de que no pueda decidir, ¿sí? Uf, es difícil el tema, ¿no, Gabriel? De todas maneras. No, vamos a ver. Sí. Como han comentado, el testamento vital tú puedes modificarlo en cualquier momento. Uh-huh. Pero si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo muy claro que cuando llegue ese momento, si yo no puedo decidir, yo quiero que me ayuden a morir, pues ¿por qué no van a hacerlo? Ya que yo tengo ese derecho de decidir el final de mi vida, ¿no? Y tener una muerte digna, que es muy importante, ¿eh? Gabriel, esto de la muerte digna, ¿vas a seguir trabajando con este tema? ¿La gente está apoyando? ¿La gente siendo receptiva con todo esto? Sí, nosotros estamos haciendo una tarea, por lo pronto interna, de ampliar la formación de las personas socias que quieren implicarse, porque bueno, DMD tiene, pues creo que somos unos 7.700 personas en toda España, en Andalucía estamos cerca de 500 personas, pero somos personas socias, no activistas. Y luego el activismo es distinto, porque significa personas que ya se quieren incluir en los grupos provinciales, en el grupo de aquí de Córdoba, por ejemplo, que quieren estar más enteradas de cómo va la asociación y colaborar. Por ejemplo, de los 50 personas que estamos en Córdoba, 23 o 24 estamos localizados, tenemos nuestro grupo de WhatsApp para tener más información o información por correo. Pero luego ya en plan de activismo somos muy poca gente, pues porque hay gente que está en muchísimas otras actividades, mucho activismo de mucha gente, o bien porque por situaciones familiares o de trabajo, ¿no? Pero claro, siempre hay 6, 8 personas, pues como está Mónica aquí o tal, que dicen, bueno, yo me voy a implicar más. Eso a nivel interno, un curso que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de formación online, y luego la actividad pública. La actividad pública puede ser solo de difusión, pues charla o participar en un programa como este o dar una charla, taller sobre testamento vital en un centro cívico, y luego la acción política, porque al fin y al cabo todo esto, el objetivo de DMD es que las leyes reconozcan esa serie de derechos, y eso significa hablar con instituciones, con partidos, con ayuntamientos, con la Junta de Andalucía, etcétera, y eso es una tarea a veces complicada, porque sobre todo cuando es con el poder. Oye, Gabriel, vamos a decir dónde se puede contactar la gente con vosotros, por favor, si eres tan amable. Sí, la gente con el grupo de Córdoba, ¿te refieres? Sí. Sí. Lo más fácil es dirigirse por correo electrónico. Uh-huh. dmdcordoba@derechoamorir.org. ¿Lo repetimos despacito? Sí. dmdcordoba@derechoamorir.org. Y también hay la posibilidad de por teléfono, pero yo creo que ese es el sistema mejor, más fácil. Sí, el correo electrónico. El más fácil. Sí, sí. Le agradecemos a Juan Manuel Luque que esté al otro lado del teléfono, también a Gabriel y a Mónica por venir a acompañarnos y traernos un tema tan importante, y sobre todo pues confiar aquí en nosotros, en todos los amigos y amigas de la radio, contando su decisión de hacer su tomar su propia decisión a la hora de enfrentarse algún día en una situación en que se tenga que decidir este tema. Así que muchas gracias, Mónica Ufil. Gracias, Alex. Gracias por tenernos aquí. Y gracias por muchas participar gracias. Y confiar en nosotros. Le decimos a los oyentes que venga, vamos a seguir. Muchas gracias. Hasta luego, Juan Manuel. Gracias. Vamos a seguir. Tenemos más cosas que contarles, así que no se vayan. Por favor, si son tan amables, quédense un poquito más. Que gastaron su tiempo en romper con mi música. palabras se las lleva el viento. Si no se te lleva porque no tienes palabra. Lo siento, faltan honestos en esto. Por cierto, el rap no es una mierda pa' que lo tratéis tan mal con esos textos. Os detesto y no hablo de sexo. Lo practico con la instrumental soltando buenos versos. De pequeño me decían que el amor era respeto. Y tal vez por eso cuando cojo un micro lo demuestro. No me vengas de maestro. Que el que va de profesor acaba perdiendo su puesto. Nacimos pa' aprender, no pa' mantener un sueldo. Y por mucho que te digan hay que morir aprendiendo. Respeto pa' los muertos. No juzgues a los tuyos si no viviste en sus tiempos. Qué fácil es hacerlo con un iPhone en la mano. Si la guerra que has vivido como mucho es ese juego de disparos. Tengo latas de hacendado en el desván. Estáis todos tan zombies que me siento como en Zombieland. No tengo plan más que evitar el ataúd. Empatizar es entender al que no piensa igual que tú. No juntarse con tu grupo de payasos. A pensar que lo que no pensáis vosotros está mal o es un retraso. Necesito marcapasos o me explota el corazón. El alma es importante aunque no tenga siempre la razón. Y se perdió. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está dejar el móvil? Disfrutar de la ocasión. ¿Dónde está el perdón? A la mierda lo me gusta que te ponen. Lo bonito es que te quieras tú sin tener seguidores. No me tiren flores, que me las fumo. Tengo menos plays que alguno porque a veces digo cosas que les jode. Letras más llenas que botellas de Al Capone y más pianos que en la casa museo de Van Beethoven. No me roben más tiempo con sus canciones, que aparte de mover el culo quiero emociones. Quiero pasar por esta vida cometiendo errores. Tú no maduras porque nunca has aceptado que los cometes, brother. El tiempo nos hará mejores o peores. Mamá no solo está pa' cuando llores. Mamá se marchará algún día siendo una madraza. Y nadie le habrá dicho que qué suerte fue nacer en esa casa. Y me atenaza como somos. Intento ser distinto a todos, me convertí en lobo. Cuido de los... Seguimos, amigos oyentes. Le vamos a explicar a los oyentes las cosas, ¿vale? Para que... usted a lo mejor le pareció que había mucha música, ¿sí? Pues sí, había mucha música, efectivamente. Lo que pasa es que a veces... hay duendes en las emisoras de radio que se meten entre medio y no dejan que una tecla baje o suba. Entonces, como que se paraliza todo. Así que le pedimos disculpas por este ratito. Bueno, la música también gusta a todos, por lo tanto no hay ningún problema. Hoy queríamos charlar con nuestro siguiente invitado de temas que para mí son apasionantes. Porque, fíjese, ayer hacía mucho aire, mucho viento. Y parecía que las ventanas de la casa donde vivo iban a saltar por el aire que hacía. Afortunadamente no saltaron. Por lo tanto, la construcción en la casa donde vivo, pues las ventanas no saltan con el viento. ¡Wow! Fantástico. Pero, ¿cómo era antes las construcciones? ¿Cómo se hacían las casas en antigüedad? ¿Cómo era la arquitectura antigua? ¿Eh? Y nos vamos a viajar un poquito, si le parece. Esto es gratis, no vamos a cobrar el viaje, ¿eh? Vamos a ir a Egipto, a Grecia. ¿Cómo era la arquitectura de ese entonces, de esos tiempos? Y para ello hemos invitado a un amigo aquí que siempre nos informa muy bien. Es Arnau Taberné Rojas, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, bajo la lluvia. Oye, yo, sea virtual. No sé si te diste cuenta, bueno, no sé cuando duerme la gente duerme mucho o no, pero anoche ha sido un viento terrible y los resultados se vieron esta mañana cuando veníamos aquí a la radio, árboles caídos por doquier, por todos sitios. ¿Las construcciones, cuando se hacían antiguamente, eran fuertes? Sí, bueno, habría que diferenciar entre distintos tipos de construcciones, ¿no? La última vez que hablamos, que fue la primera vez que hablamos de este tema, ¿no? Estuvimos hablando sobre todo del instinto primero, de las primeras arquitecturas efímeras, por definición, ¿no? De los grupos seminómadas, que también habría que aclarar eso de los seminómadas, cómo eran, ¿no? Habría que aclararlo porque, claro, tenemos la idea, ¿no? De que los primeros humanos estaban continuamente danzando de un sitio para otro, lo cual tampoco es correcto, ¿no? Porque se iban moviendo conforme agotaban los recursos, pero a lo mejor un grupo humano de 40 o 50 personas aquí en Santa María de Trasierra pues no agotaba los recursos en 4 días, ¿no? Sino que se tiraba algunos años, ¿no? Pero efectivamente las construcciones que imaginamos que tendrían más allá de, en fin, de otras consideraciones, pues eran efímeras, ¿no? Y en fin, cuando cuando es cuando el hombre se asienta definitivamente en algún territorio, cuando empieza a construir, ¿no? Cuando empieza a construir con voluntad. ¿Y por qué se asientan entonces? Dicen, vamos a quedar un tiempo aquí. Claro, se asientan, el asentamiento tiene que ver, ¿no? O por lo menos la antropología así lo considera, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que es lo que permite a las personas de aquellos tiempos, que podemos cifrar en 10 o 11 mil años, no hace tanto, no hace, mucho, ¿no? Hace un suspiro, ¿no? Sí, claro. Hace un suspiro, pues, bueno, es la gran revolución, ¿no? La gran revolución de la humanidad, no es la revolución francesa ni la revolución industrial, es el neolítico, ¿no? El hombre se tira unos 70.000 años sin producir, digamos, sin la capacidad de producir su propio alimento, más allá de irlo tomando de un sitio y de otro y de transformarlo, y en un momento dado, hace 12.000 años, puede ser incluso más, porque tenemos constancia de que la ciudad de Jericó parece que se han encontrado restos del año 10.000 antes de Cristo. Entonces ahí ya había una comunidad de personas muy pequeña, probablemente 200 o 300 personas, lo cual entraría en colisión con nuestro concepto de ciudad, pero en aquella época era una gran aglomeración, de personas, ¿no? Comparado que ahora, claro. Y esto es debido, esto fue debido probablemente, ¿no? Jericó se encontraba en el paso entre el Mediterráneo y la península arábiga, y ahí había un oasis, ¿no? Y pues en este oasis, utilizando este oasis, pues se empezaron a desarrollar pues las artes del cultivo y la crianza de animales, ¿no? Entonces, probablemente haya ciudades más antiguas, pero Jericó tiene la etiqueta, ¿no? de la primera ciudad de... ¿Por qué? Pues porque las más antiguas, que probablemente estén serían la ciudad de Ur o de Uruk o algunas de estas zonas de la civilización sumeria, han sido destruidas, ¿no? Fueron destruidas por los arqueólogos. Por los arqueólogos que las excavaron, ¿no? No las excavaron con precisión, ¿no? Con el debido respeto con que lo haríamos ahora, ¿no? Se hizo en el siglo XIX. Y luego, pues además, Saddam Hussein las reconstruyó. Entonces, esa reconstrucción, pues, las destruyó completamente, ¿no? Paradójicamente. Uh-huh. Pero bueno, esas primeras ciudades de las que tenemos constancia, podemos hablar de ellas, ¿no? Podemos hablar de lo que tenemos constancia, de cómo eran, ¿no? ¿Qué características tenían? Pues, bueno, como te digo, eran muy pequeñas. Estaban normalmente... Jericó, por ejemplo, estaba fortificado, ¿no? Había una torre, había unas murallas. Y en esta zona en concreto, en otras era distinto, pero estamos hablando del año 10.000 antes de Cristo, probablemente 8.000, 9.000, se hacía todo con tierra, ¿no? Que era el material que tenían ellos disponible. Entonces, por ejemplo, si nos fuéramos a otras civilizaciones, como por ejemplo la sumeria, pues seguiría siendo con tierra, pero si fuéramos más al norte, en zona más rocosa, por ejemplo los asirios, pues parece que ya sí construían con piedra. Entonces hemos de entender que no podemos categorizar cómo se construía, sino cómo se construía, dónde y cuándo, ¿no? Entonces, ¿y qué tenían para hacerlo? Y cómo se construía, pues con lo que tenían, lógicamente, ¿no? Entonces, pues por hacer un repaso somero, ¿no? Pues en estas primeras civilizaciones babilónicas y de lo que llamamos ahora el Oriente Medio, pues probablemente en su mayoría, o por lo que sabemos en su mayoría, se hacía con derivados del barro, ya fueran... Además, barro sin cocer, normalmente, lo cual hacía que las ciudades y las construcciones fueran a largo plazo deleznables, en el sentido de que se reducían por el mero paso del tiempo a polvo, ¿no? Yeah. Y luego se iban acumulando, se iban sedimentando unas sobre otras. Es decir, sobre la ciudad derruida de Uruk se reedifica la ciudad de Uruk, y sobre ella se reedifica la ciudad de Uruk, de manera que se van generando como una colina artificial, estratigráfica, que además conviene a los intereses, puesto que, bueno, tú sabes, en la, sobre todo en la guerra, digamos, que no era ajena a aquellos tiempos, los puestos elevados son valiosos, ¿no? Entonces se iban elevando las ciudades. Entonces sabemos pues que tenían unos muros muy, muy gruesos, que en algunos casos, los más antiguos, incluso yo creo que de los sumerios, incluso eran subterráneas al principio, porque recrean los conceptos o los primeros asentamientos que eran cuevas, entonces, y además les permiten un camuflaje, luego después salen a la superficie, en otros lugares son de piedra, ¿no? En cualquier caso, lo que sabemos de esa primera arquitectura doméstica, digamos, la religiosa, podríamos hablar después de ella también, es que, pues, bueno, pues a diferencia de lo de ahora, pues como no había grandes limitaciones de espacio, ¿no? Porque el suelo no se compraba, sino que casi ibas edificando, pues se hacían pues grandísimos muros, ¿no? Grandísimos muros. También relacionado con la propia inseguridad técnica que había, ¿no? Porque, claro, estos hombres estos primeros hombres y mujeres están edificando en base a su intuición. Eso, no. y con muy poco... No había un diseño, era todo intuitivo, ¿no? Claro, no solamente no había un diseño, sino que probablemente además había poca experiencia, ¿no? Ni había una tradición escrita en la que apoyarse. Oye, ¿cómo se hace una bóveda? Pues ni idea, ¿no? Vamos a probar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, decían, no tengo ni idea. No tengo ni idea, claro. Eran los precursores del programa. Ya, eso, más o menos. Seguramente ya había ya allí... Ya se escuchaba. Seguramente ya había allí algún cuentacuentos chileno. Chileno, sí. Chileno seguro que no. que hacía de las suyas, ¿no? Sí. Entonces, claro, bueno, pues, ¿cómo eran esas construcciones? Pues muy variadas en función del dónde y con lo que tenían, ¿no? Pues grandes muros, espacios razonablemente reducidos, aunque podían multiplicarse, porque el gran problema de la arquitectura desde siempre es cubrir los espacios en grandes distancias. Lo complicado es poner un techo, digamos, ¿no? Y cuanto mayor es la distancia, más complicado. Lo cual no quiere decir que no lo hicieran en la antigüedad y en distancias muy largas. Pero sobre todo en esa arquitectura doméstica, que lo que busca es el solucionar el habitar de quienes lo construyen y de sus familias, pues no se va a esas grandes exhibiciones técnicas, sino a resolver razonablemente. Y luego una cosa interesante. Las casas, en contra de lo que se suele pensar, probablemente serían mucho más grandes que las nuestras. Es posible que los dormitorios tenían fueran más... espacio, ¿no? Sí, aparte... Tenían tierra, claro, terreno para hacerlo. Claro, tenían terreno, pero no es por eso, sino porque tenían necesidad de mucho más espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, carecían de algo tan para nosotros habitual como una nevera. Entonces, la casa necesitaba de tener unos espacios de almacenaje para alimentos, para aperos de labranza, para material, para lo necesario para las ganaderías, para los yugos, para una serie de herramientas que necesitarían, vamos, más espacio de lo que tiene una vivienda entera para nosotros ahora mismo. Y luego probablemente los espacios vivideros fueran más pequeños, ¿no? Pero eso, al menos las necesidades tenían que estar cubiertas en eso, ¿no? Claro, si tú... El cuidado de sus herramientas, el cuidado de sus productos... Y el almacenaje, ¿no? Almacenaje. Porque si esta gente cultivaba el trigo, ¿no? Y el trigo, que yo sepa, se cosecha una vez. Ahora a lo mejor se cosechan más, pero entonces se cosecharía una vez, ¿no? Pues tú tienes que almacenar todo tu trigo, ¿no? ¿Y dónde lo vas a almacenar? Claro. ¿En fuera de tu casa? Pues en aquella época habría chorizos igual que ahora, ¿no? Los tendrían almacenados cerca de su casa, ¿no? Como los que van robando aceitunas por todos sitios, ¿no? Claro, los que van robando aceitunas y bellotas y todo lo que pillen, ¿no? Claro. Mascarillas, todo lo que pillen. Pero en todo caso, eso cuando tú dices de la altura, fíjate cómo siempre estaba el instinto de protección del grupo, ¿no? Tenían que construir algo alto para que tuvieran dificultad los otros para entrar, supongo, ¿no? Claro, el... Eso siempre ha estado ahí, o por lo menos los antropólogos están de acuerdo, ¿no? En que, fíjate que incluso en la reconstrucción que hacen la mayoría, ¿no? La corriente principal, digamos, de la antropología, de los motivos que llevan a la creación de los primeros grupos, al crecimiento de los primeros grupos, está la seguridad, ¿no? ¿Por qué se juntan entre ellos, ¿no? Porque juntos son más fuertes respecto a quién. Pues no solo respecto a las bestias o los animales, sino respecto a otros grupos, ¿no? que vienen a matarlos, ¿no? Incluso la creación de los estados, ¿no? o de los grupos políticos, digamos, lo que empiezan por el monopolio de la violencia, ¿no? Y entonces, pues las primeras ciudades, uno de los criterios que utilizan los arqueólogos para deslindar qué fue una ciudad, de qué no lo fue, fue la presencia de murallas. Hay más, pero si hay murallas, es una ciudad. Si no, pues es otra cosa, ¿no? Pues claro, esas murallas estaban construidas también con la idea de esa protección, pero además iban haciendo, según la experiencia, diseño para protegerse mejor. Seguramente iban modificándose. Claro, la arquitectura es un organismo vivo, claro. a lo largo de los años, vivo en el sentido de que va mutando. Conforme las necesidades cambian y conforme los actores de esa arquitectura, que no necesariamente tienen que ser los constructores, sino las personas que interactúan con esa arquitectura, pues van detectando nuevas necesidades, ¿no? Y en la misma medida encontrando las soluciones, claro. Encontrando soluciones y equivocándose, errando, ¿no? Cuando hablábamos de, en este caso, la idea de Grecia, Egipto, las construcciones que se hacían, también hay construcciones que aún se saben, no sé cómo se podían hacer tan especializadas, tan completas, tan complejas. Sí, claro, sí. Tendremos que separar, ¿vale? Hay que separar Grecia de Egipto. Grecia, bueno, hay una arquitectura griega del Egeo, vinculada a las islas que fueron la mítica Troya de Micenas y de Creta en torno al segundo milenio antes de Cristo, que sí entrarían dentro de estos periodos arcaicos y sí serían algo más comparables con Egipto. Y la arquitectura griega, digamos, la tal como la conocemos desde el siglo VIII antes de Cristo hasta la ocupación romana, eso lo conocemos muy bien y ya no entraría tanto dentro de las arquitecturas arcaicas. Entiendo que te refieres más bien a esa otra arquitectura griega y sobre todo a la egipcia, que efectivamente llega a unos grados de perfección que resultan no inverosímiles, pero resultan difíciles, ¿no? Resultan difíciles en cierta medida por algo que ya comentamos en el anterior programa, que es que porque tendemos a pensar que nuestros antepasados eran tontos, cosa que no eran, ¿vale? Evolutivamente, nuestros antepasados y nosotros somos los mismos, somos las mismas personas, ¿no? Ahora tenemos más tendencia a la miopía, a la obesidad y a otras cosas, pero parece que intelectualmente un egipcio medio no tenía nada que envidiar a un egipcio medio de hace 5.000 años a uno de ahora, ¿no? No obstante, la arquitectura monumental egipcia es a la que te refieres, las pirámides, sobre todo la gran pirámide, que es la pirámide de Keops, que es como del año 2700 antes de Cristo, efectivamente es una obra prodigiosa y difícil de y es no tiene parangón ni antes ni durante ni después, ¿no? Es decir, es una obra irrepetible, de la que efectivamente sí hay precedentes, porque está la pirámide escalonada del rey Zoser, la cual obra un poco en contra de los conspiranoicos, ¿no? que atribuyen la pirámide de Keops a los marcianos, porque a extraterrestres, sí. Claro, sabemos que conocemos algunos precedentes, ¿no? Que terminan en la pirámide, algunos de los cuales incluso se cayeron, ¿no? hay una pirámide previa, no recuerdo de qué faraón, que se les llegó a caer, ¿no? Entonces no ha perdurado, ni tenemos gran conocimiento de cómo fue, pero sabemos que se cayó, ¿no? Por un tema de distribución de las masas, etcétera. La pirámide de Keops, efectivamente, pues ahí. Y ese arte egipcio también son un salto respecto a otras arquitecturas arcaicas, por ejemplo, las que hay en Europa, ¿no? De estas arquitecturas de Stonehenge, que es lo más conocido, de Karnak en Francia, los menhires, los dólmenes, los cromlech, ¿no? Estas piezas simbólicas, ¿no? que eran altares y sepulcros. La arquitectura egipcia ya contiene un uso avanzadísimo de la geometría. Y además tiene, bueno, al igual que esas otras arquitecturas menos geometrizadas y menos y menos impresionante, bueno, no sé si son menos impresionantes, no me atrevería a decir eso, pero derivan de una cultura que todavía nos es muy desconocida y entonces genera muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas, entre ellas la de cómo fue posible que lo hicieran, ¿no? Hay multitud de... Pero se especula tanto con eso, es decir, cómo tenían esas técnicas para construir cosas de la altura que tenían, las piedras que se pusieron... Claro, Hay multitud de respuestas, ninguna definitiva, puesto que no tenemos constancia escrita del proceso de construcción de las pirámides, es decir, no tenemos documentos que digan cómo se hizo, sino que tenemos la pirámide en sí. Claro. Y luego pues caben todo tipo de conjeturas, ¿no? Caben todo tipo de conjeturas y de maneras que se nos ocurren ahora de cómo se pudo hacer eso con los medios de los que disponía. Claro, pero con el pensamiento de ahora, ¿no? Con el pensamiento de ahora, pero sin las técnicas de ahora, ¿no? Entonces, pues se nos ocurre que podían usar apilamientos de arena. Ellos tenían arena a disposición, pues toda la que quisieran, ¿no? Entonces, pues podían usar... no había mucha madera a disposición, pero parece la podían importar de otras partes, del Líbano, donde fuera. Y... podían desplazarla sobre eso. Se ve en alguna película de esta de Sinué el egipcio, ¿no? De cómo llevan grandes bloques de piedra sobre rodillos de madera a modo de rueda, que los egipcios parece que no descubrieron la rueda, pero el rodillo, que es otra historia, ayuda mucho, ¿no? Pues es una forma de rueda, ¿no? Entonces, pues por ahí anda un poco la historia esta de las grandes construcciones egipcias, ¿no? Pues sobre todo fundamental lo que permite el salto técnico, digamos, entre Egipto y todo lo demás que conocemos, porque lo que no conocemos no podemos saberlo, sobre todo es un dominio de la matemática, de la astronomía, porque usan las estrellas para orientarse, y de la geometría. Y eso es lo que les permite diferenciarse tan sustantivamente de otras construcciones arcaicas que en ninguna medida llegan a ese grado de perfección. Y eso es lo que ha hecho que tanto Egipto como Grecia, que en cierta medida bebe de Egipto, hayan marcado la línea de lo que ha sido la arquitectura en iba a decir en el mundo, pero no quiero ser etnocentrista, en lo que mal conocemos como Occidente, o ya digamos Europa y el Oriente Próximo. Uf, vaya. Tenemos ahí que para pensar y para poder indagar cómo pudo ser toda esa belleza en la arquitectura se refiere, con los medios y con las formas que había antes. Sobre todo, lo que me ha llamado la atención, de mirar al cielo y mirar las estrellas y mirar los astros, que a lo mejor ayudan e informan cosas que no sabemos, ¿no? Claro, ellos... El hombre del neolítico, ¿no? de esos neolíticos tan de los que estamos hablando, pues se orienta hacia la naturaleza de una manera distinta a la que hacemos nosotros, ¿no? Decía Max Weber que la modernidad es un proceso de desencantamiento del mundo, ¿no? en aquellos momentos se sabía tan poco en términos científicos, ¿no? En los términos científicos en los que podemos decir nosotros ahora, que el mundo era magia. Y lo simbólico tenía muchísimo más valor de lo que tiene ahora, ¿no? Por cuanto tenía, digamos, de mágico y de desconocido, ¿no? Y claro, las estrellas, imagínate tú, Alex, hace 5.000 años, ¿no? Tumbado allí en un tumbado panza arriba en el desierto de Egipto a las orillas del Nilo, mirando esas estrellas y preguntándote qué o quién las está encendiendo allí arriba, ¿no? Entonces, normalmente las estrellas en el mundo arcaico se atribuyen a alguna forma de divinidad, y la arquitectura, en tanto que reproduce las ideas y el pensamiento, se orienta, en el caso de Egipto muy claramente, a las estrellas. Seguiremos viendo las estrellas, a ver quién las ilumina, y si no, les sale muy caro usar esa luz, ¿no? Para que tengan esas estrellas brillantes. Arnau Taberné Rojas, pues muchas gracias por dibujarnos esta historia de la arquitectura, y al menos nos pica la curiosidad para indagar y saber más de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme en este día de lluvia. Un precioso día de lluvia, ¿eh? Precioso y muy necesario. Y muy necesario. Gracias. We'll be right back. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. Now you're right. No tengo ni idea. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Estos días he estado en todos los medios de comunicación, en todos los programas de radio, de televisión. En fin, que la ciudadanía estaba muy alerta, muy atenta y muy participativa en todas las actividades que han organizado las mujeres en distintas ciudades, aquí también en Córdoba, y cómo se destaca el trabajo de la mujer en diferentes ámbitos, sobre todo destacando las diferencias que hay en los trabajos, diferencias, en fin, que estamos luchando y estamos buscando la forma y el modo de acercarnos a una igualdad para estar en las mismas condiciones entre mujeres y hombres. Es algo que es complejo, difícil, pero que va en ese camino y ojalá que algún día se pueda alcanzar. Los movimientos que actualmente activan todo lo que se hace relacionado con la mujer, pues están atentos a cualquier detalle, cualquier actividad que se pueda realizar en los distintos campos profesionales. Pero también hay que destacar que hay actividades que, aparte de ser muy profesionales, también tienen un trabajo enormemente humano. Y a mí, tal vez por ese interés que tengo, por que de alguna manera pertenezco también a una organización que hace ese trabajo humano aquí en Andalucía y concretamente en Córdoba, es la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, con la representación de aquí de Córdoba. Y hemos invitado a dos personas que están muy activas y trabajan arduamente por encontrar esa justicia social y defender los derechos de las personas más vulnerables. Y queremos dar la bienvenida a Almudena López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Modena? Muy bien. Bien, con la lluvia, bien. Sí, sí. Todo. Y también Miriam Jurado, que nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días. Claro, hablar de la actividad que hace la mujer, los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, pues nos lleva a una idea de poder saber qué pasa con las mujeres, qué pasa con los sectores de la población vulnerable. Hablábamos que el 37,5% de la población está en riesgo de exclusión social. Y sin embargo, hay, no sé si hay mucha o poca atención por parte de las autoridades, por parte de las instituciones, y sin embargo, actividades como derechos humanos se preocupan de las zonas más desfavorecidas, más vulnerables de nuestra ciudad, y tienen un arduo trabajo en eso. ¿En qué se apoya derechos humanos a las personas que están en dificultad y sobre todo a las mujeres que se encuentran en dificultades en nuestra ciudad? Pues nosotras estamos instaladas en el barrio de Morera, llevamos allí desde 1994 y estamos haciendo una labor social, trabajando con personas más vulnerables de nuestra ciudad a través de un servicio de asesoría jurídica gratuita que lo estamos desarrollando tanto en Morera, en Polígono Guadalquivir y también vienen algunos vecinos de Palmera. También hacemos intervenciones en la prisión y luego a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que había surgido una nueva necesidad con toda la con todo el amurallamiento que hubo de los recursos y de las administraciones. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a apoyar a las personas más vulnerables en tramitaciones digitales. Siempre la mujer tiene que defender sobre todo la necesidad más básica de una familia, porque debo entender que siempre las mujeres andan buscando cuál es la solución y recurren a vosotras para recibir esa ayuda, ¿no? Sí, además, mayoritariamente son ellas las que acuden a buscar ayuda a nuestra asociación y a otras, porque, por ejemplo, fíjate, ayer en el cartel en el que Estos Desahucios Córdoba secundaba la manifestación, llamaba a la movilización de las mujeres por el día del 8 de marzo, el titular que pusieron en los carteles era: sin las mujeres no se paran los desahucios. Y es porque tanto nosotros, nuestra asociación, como en Estos Desahucios, como en otras, siempre somos las mujeres las que parece que a lo mejor tenemos menos complejos por buscar ayuda. Luego a lo mejor viene el marido, la pareja, ¿no? Pero siempre la que toma la iniciativa siempre suele ser la mujer. Nosotros tenemos estadísticas desde, pues, prácticamente desde el año 94, como ha dicho Almudena, y todos los años siempre muchas más usuarias que usuarios. ¿Qué es lo que piden las mujeres cuando visitan la sede de Derechos Humanos en Córdoba? Pues nosotros, tanto en el servicio que lleva Almudena, que bueno, ella lo explicará ahora después, que como, bueno, pues un servicio para la atención de las personas que buscan algún tipo de prestación, que tienen dificultades con las tareas administrativas. Nosotros pues tenemos un servicio de asesoría jurídica y claro, ahí eso es muy diverso, pero siempre gana por goleada el tema de la vivienda. Hay muchas dificultades para el acceso a la vivienda de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso suele ser muy mayoritario y luego pues también pues temas de sanciones de la administración, recurrimos muchísimas denegaciones ahora, por ejemplo, de ingreso mínimo vital, de renta mínima de inserción, muchos expedientes de reintegro. Hay familias que a lo mejor le empiezan a pagar el ingreso mínimo vital y luego después de 2 años la administración hace una comprobación y ven que a lo mejor había algún requisito que no se cumplía y le reclaman la devolución. Claro, son familias que suelen ser muy empobrecidas y ahora pues una devolución de 4, 5, 6 mil euros pues es un mundo. Entonces presentamos muchas reclamaciones previas a la administración sobre eso y luego también pues incluso la demanda en vía judicial. Almudena, estamos bien informados. Las personas que van en busca de la ayuda, ¿están informadas de algo o estamos muy mal informados? Suelen estar mal informados porque también actúa mucho el boca a boca. Pues a mi vecina le han dicho tal o a mi prima ha hecho tal. Entonces, y también son procedimientos que no son fácil y accesibles para cualquier persona. Estamos hablando que nosotros estamos trabajando sobre todo con población analfabeta digital, pero que también hay muchos analfabetos que no saben ni leer ni escribir. Entonces, para ellos acceder a un trámite tan básico como es una cita previa para ir a presentar una documentación es un mundo. Pues, y hay gente pues que no tiene teléfono móvil ni tiene nada. Por lo tanto, deduzco del trabajo que en este caso haces tú en relación a la ayuda de estas personas, estás haciendo un trabajo que de alguna manera le correspondería a las instituciones, claro, más que a vosotros. A la administración. A las administraciones. En concreto, y es que servicios sociales sigue siendo inalcanzable para muchas personas, y personas que están en una extrema necesidad, que la burocracia hace que se ralentice mucho. Yo tramito mucho para temas de ayudas de emergencia, pues como puede ser para alimentos, compra de un electrodoméstico y todo eso, pues eso tiene una burocracia muy muy muy larga, que hace que se ralentice el proceso, porque primero tiene que conseguir cita con la trabajadora social, luego la trabajadora social le pide una serie de documentos que nos lo derivan a nosotros para que nosotros se lo tramitemos, y luego tiene que volver a ir a servicios sociales. Entonces, una ayuda de emergencia, que es para una emergencia, estamos hablando que a lo mejor tardan de 2 a 3 meses en conseguirla. Claro, si es emergencia, cuando ya viene el resultado, si es positivo, la necesidad ya queda en una situación complejísima, ¿no? Claro, y nos encontramos con situaciones muy límite, de gente que no tiene prácticamente casi para comer. También la ayuda tardan, como el ingreso mínimo vital, aparte de que muchas personas no son capaces de tramitarla por sí mismos, hay familias que a lo mejor están esperando la resolución un año o año y medio. E incluso en esos casos, a veces, pasado todo ese tiempo sin percibir ningún ingreso, llega y es negativo, y se le han denegado, y tiene que volver a empezar todo. ¿Y eso es generalmente proceso, por algún detalle, algún documento que no ha estado claro? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Sí. Hay veces que un simple cambio de domicilio, que eso lo vemos muchísimo, ¿cómo se te ocurra cambiarte de domicilio? Pues porque, bueno, porque tu contrato de alquiler se ha acabado y te tienes que buscar otro piso, que esto es una cosa muy frecuente. Pues, como te empadronan en otro sitio, te interrumpen el ingreso mínimo vital y luego, pues, reclama, ¿no? Hay un libro muy bueno que explica, que cuenta una historia que nosotros vemos todos los días en la asociación, Silencio Administrativo, que se llama, de Sara Mesa. Se puede recomendar perfectamente porque habla mucho de esto, de cómo la ciudadanía piensa que hay mucha ayuda, que tenemos. Si tú le preguntas a cualquiera, te puede decir, oye, es que la gente pues cobra mucha ayuda, son especialistas en saber cuál es la que pueden reclamar, cuál es la que le puede corresponder. Pero realmente después, en la práctica, nosotros vemos que, claro, que sí que hay gente que recibe ayuda, pero que realmente lo que hay hasta acceder a una ayuda es un laberinto que tiene de todo menos situaciones dignas para la familia, ¿no? Y en el libro se describe muy bien cómo la persona tiene que pasar por un laberinto administrativo de miseria para llegar a alcanzar algo así. El ingreso mínimo vital, ya ha dicho Almudena, se tarda un año en resolverse. Claro, y es que mientras la familia no tiene nada. Y esas son las personas que vienen a la asesoría. Oye, ¿cómo se entiende entonces? Si a veces la gente que tiene la vida más o menos resuelta dice, no, es que esta gente está acostumbrada a vivir de su paguita, tiene su trabajo y tiene su esfuerzo y tiene su complejidad, ¿no? Sí, y también yo creo que hay un gran desconocimiento por parte de la ciudadanía. Los medios de comunicación y nos están vendiendo una imagen que realmente no es, y hay gente que está en situación de pobreza actualmente, y que no tiene para comer y que no tiene ni para pagar la luz, el agua, ni los conceptos básicos. Y sobre todo son mujeres, que es lo que nos estamos dando cuenta, que seguimos teniendo una feminización de la pobreza muy alta. Y son las mujeres las que cargan con el peso de la familia y las que cargan con todo ese. Tenemos un porcentaje muy alto de familias monomarentales, sí, porque suelen ser mujeres con hijos a cargo, las que. Entonces, ahí el porcentaje de pobreza sube como al doble, ¿no? Y tenemos, claro, además, tenemos muchas mujeres que trabajan, pero trabajan a media jornada. Y no porque lo hayan pedido para poder conciliar, que es lo que a lo mejor podemos pensar, sino porque. Porque muchas veces las empresas contratan a media jornada y claro, con un sueldo media jornada y estando sola con hijos es muy complicado tirar para adelante. En todo caso, la ayuda que se dan y asesoría que se dan tiene una gran carga de humanidad para poder empatizar con la situación de las personas y no te afecta a ti, por ejemplo, Modena, no te afecta a ti personalmente. Claro, estamos trabajando con personas y vemos situaciones muy límite y en la mayoría de los casos nosotras no podemos hacer nada porque nuestros recursos son muy limitados. Y hay veces que tenemos una situación de indefensión hacia esa persona porque realmente está en una situación muy mala, pero no la podemos ayudar. E incluso los casos que nos han llegado más graves y más han sido derivados de los propios servicios sociales. Efectivamente. Increíble, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que las instituciones se quiten de encima el problema y se lo pasen a una institución como la vuestra? Sí, ¿no? Porque, bueno, pues cuando ya no saben qué hacer con ellos, pues nos los mandan. Eso es frecuente, de servicios sociales nos pasa semanalmente. O sea, no es algo puntual, nos pasa continuamente. Pero bueno, seguimos creyendo en esto, seguimos creyendo que los derechos humanos se tienen que cumplir, que son aspiraciones morales, y eso nos lo enseñaron en la facultad y por eso seguimos trabajando. ¿Y qué otros ámbitos también la gente va a solicitar ayuda? Aparte de la asesoría jurídica, la asesoría administrativa que dais, ¿qué otros campos se trabaja en la Asociación por Derechos Humanos? Bueno, estamos llevando un programa de sensibilización sobre vulneraciones de derechos humanos a través de talleres que damos en institutos y en centros de educación, en la facultad, que tenemos un compañero que es estupendo y hace una gran labor. Y estamos trabajando también a nivel transversal, vamos, seguimos trabajando tema de trabajo sexual y de toda la lucha y de reivindicación por los derechos de este colectivo tan olvidado. ¿Y? Ya está. Bueno, hacemos de todo. Sí, no. En prisión, trabajamos mucho en prisión también. También, ¿no? Otro trabajo muy difícil. Sí, ¿no? Con la familia. Y además también hay muchas mujeres, porque claro, el porcentaje de mujeres en prisión, en Andalucía creo que era un 7% de la población total reclusa son mujeres, es decir, muy, muy escaso, muy, muy minoritario. Pero las mujeres que vienen a la asesoría jurídica suelen ser madres o parejas de presos hombres, y ellas son las que se encuentran muy desamparadas, porque, bueno, pues ahí está el trabajo de subsistencia que realiza la mujer cuando la persona, su pareja, está en prisión. O sea, claro, que todo cae el peso en la mujer. Muchas abuelas cuidando de nietos, porque padre y madre están en prisión, o padre está en prisión, la madre a lo mejor se tiene que ir fuera a trabajar. Tenemos muchos de esos perfiles de abuelas que tiran del carro de muchos hijos y de muchos nietos. A mí me cae aquí una pregunta, porque dado el trabajo, la actividad que lleváis a cabo, intensa y muy emocional, muy difícil de gestionar a veces las emociones, ¿cómo se comporta la administración con ayudando a estas instituciones? Bueno, lo que yo hablaba antes de que los ciudadanos no quieren ser conscientes de la situación de pobreza que tenemos, pues también un poco pasa porque la administración nos quiere vender con que, bueno, tenemos ingreso mínimo vital, que tenemos renta mínima de inserción, que hay muchas ayudas para combatir la pobreza, pero realmente la administración recorta servicios básicos, recorta en sanidad, lo estamos viendo. Tenemos muchas personas que vienen porque llevan mucho tiempo solicitando la ley de la dependencia. Entonces, eso también es muy frecuente en muchas señoras mayores que vienen al servicio, ¿no? Con años solicitando dependencia y que no saben ni muy bien ni dónde ir, ¿no? No saben si tienen que ir a la trabajadora del centro de salud, si tienen que ir a servicios sociales, van un poco como de administración en administración. Y a nosotros, pues, la administración, pues, nos apoya poco o prácticamente nada, cada vez menos. Y claro, sería fundamental lo que yo te decía antes, de que en la facultad nos enseñaban que la administración pública tiene que promover las condiciones para que los individuos tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, pues lo vemos poco esto, ¿eh? Cada vez nos recortan más los proyectos que tenemos. Además que hacéis proyectos, os preocupáis de la sociedad desde el punto de derechos humanos. Sin embargo, la administración mira, si no mira para otro lado, o mira muy mal o no apoya como es debido, porque si hubiera un apoyo mayor habría mayor servicio, mayor actividad y mayor solución de los problemas, supongo. Claro, también además nuestra entidad tiene una particularidad y es que nosotros no somos una entidad asistencialista, que no somos una prestadora de servicios. Entonces, la PDHA en toda Andalucía, nuestro punto fuerte es la incidencia política y la denuncia social. Y eso en ninguna convocatoria de subvenciones ni en ninguna convocatoria de ayuda pública está recogido como tal. Entonces, fíjate lo importante. Eso me gustaría significar a los oyentes. Cada año se hace un informe, se hace un estudio sobre la situación de las necesidades de las personas en virtud de los derechos humanos, y sin embargo ese trabajo no se valora. No se valora. De hecho, este año nuestro informe en que se publicó en diciembre de 2023 fue el 75%, o sea, el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dos puntos, mucho por hacer, ¿no? Y ahí pues recogemos pues todo esto, la situación que tienen, que viven los barrios más pobres de Europa están en Andalucía. Tres de los barrios más pobres de Europa están en Córdoba y bueno, se refleja muy bien el cómo la población andaluza sigue estando en la cabeza de la pobreza en Europa. Superamos las cifras de Rumanía y de Bulgaria. Imagínate. Y son datos indiscutibles. Indiscutibles, sí. O sea, están basados en informes de Cáritas, informes del Instituto Nacional de Estadística, vaya, que tienen poco que discutir. Tienen poco margen de discusión. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Uf, la verdad es que queda mucho por hacer. Pues yo creo que es fundamental una mayor implicación de la administración. Viviendas públicas. Sí. Viviendas públicas. Perdón que interrumpa, pero sí. Yo creo que cuando una familia tiene una vivienda asequible, que no le coma la mitad de sus ingresos familiares, ya con eso se puede seguir, se puede tirar. Claro, pero si vemos que la mayoría de la gente no tiene acceso a una vivienda pública, que se le van buena parte de los ingresos para el pago de la vivienda, y además el encarecimiento de la alimentación, pues claro, es difícil salir de esa situación. Quiere decir, según los estudios que hace, es posible que haya una solución al respecto, pero no hay una voluntad política para resolverlo, ¿no? Claro, ¿sería eso? Sí, voluntad política hay poca y, como ha dicho Miriam, vivienda pública y digna, porque el parque de vivienda pública que tenemos aquí en Córdoba está muy deteriorado. Sobre todo el de Abra, el de Vincorsa es muy diferente, pero el de Abra tienen en Guadalquivir, por ejemplo, hay una manzana, la manzana 14, que bueno, pues es que allí no pueden vivir personas. Allí no pueden vivir personas, y viven personas, niños, y no te voy a entrar en detalle, pero os invito a que hagáis un programa, fíjate, un programa desde allí. Una vez estuvimos hablando con una señora de ahí, ¿no? Sí, sí, con Barrio Ignorado, trajiste a Barrio Ignorado, sí, sí. Y hablaron de esa situación, sí. Y sigue igual, o peor. Después también hay muchas familias que son inquilinas de Abra, y que, por ejemplo, pues tienen a una persona en la familia con una discapacidad alta física. Y bueno, los pisos de Abra, pues a lo mejor tienen la suerte de que te den un piso bajo, pero nunca tienen plato de ducha, siempre tienen bañera. Y hay familias que no pueden, bueno, Abra no sustituye la bañera por plato de ducha, y las familias en esta situación no pueden acometer ellos por sí mismos la reforma. Cuando se convocan por la propia Junta de Andalucía ayudas para el acceso, que ahora hay una que se ha convocado hace unos, bueno, creo que el otro día ya se cerró el plazo, pues los requisitos son tan complicados de cumplir que al final pues ninguna de las familias lo ha podido solicitar, porque tienen que buscar un técnico que haga un informe pericial que les cuesta un dinero que no tienen. Con esto que son me explicáis, son todo dificultades. Pero entonces sí. Es tan necesaria una asociación como esta, porque si no lo hubiera, ¿Audena? Pues sí, hombre, claro. ¿Qué pasaría sin una asociación que haga estudios, haga, no sé, se preocupe por resolver y ayudar a resolver los problemas de la ciudadanía, de las personas vulnerables? Sería muy difícil que ellas, estas personas a quienes ayudáis, encontraran otro lugar que le ayudaran a resolver su problema. Estarían en una situación mucho peor, más invisibilizada de lo que ya están. Porque nosotros siempre intentamos darle voz a estas personas y ser un poco el altavoz, o incluso que ellas mismas ofrecerle nuestro canal para que ellos mismos puedan expresarse, pero poner el foco en las personas que se quedan como al margen, ¿no? Pero claro, hay ayuda, pero hay muchas familias que no pueden acceder. Hay vivienda de protección oficial, pero hay muchísimas familias que se quedan al margen. Son los excluidos, son los excluidos de los excluidos. Dos mujeres que nos vienen a contar su vida de actividad dentro de Asociación por Derechos Humanos de Córdoba. Almudena López, gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros. Y espero que la próxima vez que hablemos haya cambiado en algo el asunto, ¿no? De todas perdón que me interrumpí. Hay una cosa que quiero decir, que nosotros todos los días aprendemos de muchas familias que dentro de la situación de desesperanza que tienen no se quedan ahí y luchan por seguir adelante, y eso nos da mucha energía para poder continuar. Hay familias que, bueno, pues que les cuesta mucho, pero hay otras madres, hay otras que las ves que tienen dentro de eso, que tienen una alegría por seguir, ¿no? Entonces nos da mucha energía y mucho impulso. Hay gente que dentro de eso pues tienen una alegría especial para continuar. Y la sensibilidad especial hay que tener las dos para hacer este trabajo, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Almudena López y Miriam Jurado. Espero que de otra ocasión hablemos y la cosa haya cambiado un poquito. Sí, y las administraciones sean más generosas con un sector de la población que verdaderamente les necesita, ¿no? Pues sí, que muchas gracias. Que tengáis un buen día. Igualmente, gracias. Antes de que me quede sin corazón, voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios. Aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad, la que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Y es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Cierra la puerta y abre tu corazón, que te lo cuento. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Pedir perdón producto de mis malas decisiones, enseñarte que por fin aprendí tus lecciones. Quiero cometer menos errores, sé que la perfección existe. Si dicen que dicen, mientras mi mente insiste. Si puedo encontrar amor dentro de este maltrato, afinar mis sentimientos, pensamientos certeros. Escalar la cara norte del humano y su ego. Conectarme al polo positivo y negativo al mismo tiempo. Alcanzar mayúsculas palabras que alumbran un porqué sigo. Es que hay muchos motivos. Elegir alternativas si lo permite melancolía. Poco a poco cambiar yo antes que este mundo loco. Quiero correr y no puedo porque será que ya no me lleva el viento. Respiro en un segundo, recorro. No tengo ni idea. Soltar lo que llevo dentro, luchar contigo y que nada quede en el intento. Así va la cosa, el que mucho nada se ahoga, el que lo intenta le roban, obrero pobre se joroba, se revela y lo encarcelan a la sombra de una reja. Cuando que intentamos traer a alguien al programa, actividades, grupos, buscamos gente que hace actividades, que hace algunos proyectos, que lleva a cabo unos proyectos que nos llaman la atención porque son proyectos que para mí son muy especiales. Y sobre todo, cuando se trata, y valga que esta semana hemos hablado de mujeres toda la semana y de muchas actividades, también unas mujeres que pertenecen al grupo Algazara han organizado una exposición sobre pintura y escultura, me parece. Sí, fotografía, cerámica, es una exposición multidisciplinar. Multidisciplinar. Y son mujeres, y por eso le hemos invitado esta mañana. Pero es que además cuando hablando con ella me decían cómo lo podemos hacer, pero yo digo, de la manera que nos salga del corazón, porque de eso se trata en las conversaciones que tenemos aquí en nuestra emisora. Hablar desde el corazón, desde los sentimientos, y cuando encontramos personas creativas, porque el progreso del arte está en crear constantemente algo nuevo. Nos parece genial que nos puedan visitar esta mañana. Y es Clara Gómez, buenos días. Buenos días. Y Eva Llamas, buenos días. Buenos días. ¿Nerviosa? Un poquito. No, aquí estamos entre amigos y no hay ningún problema, amigos y amigas. Eva, ¿cómo nació la idea de hacer esta exposición? Pues desde el colectivo Algazara, que nació en el 2020 como un proyecto de comisariado de nuestra compañera que también expone, Almudena Castillejo, pues nos convertimos en un colectivo que trabaja con las señas de identidad de nuestra cultura andaluza y defendemos la creación contemporánea como vanguardia y siempre hablando desde Andalucía. Todos los miembros femeninos y masculinos del colectivo pues son nacidos y residentes en Córdoba. Y desde la Delegación de Igualdad pues nos propusieron la idea de hacer una exposición ahora para el 8 de marzo, que fuese de mujeres, de arte creado por mujeres. Y cómo no, pues no quisimos quedarnos solo en las artistas que formamos parte del colectivo, sino que invitamos a otras artistas cordobesas, como es el caso de Eva Llama, mi compañera que está aquí conmigo, porque queríamos dar voz a todas las mujeres de Córdoba que crean. Oye, ¿por qué eso de la idea de una vanguardia? ¿Por qué ser vanguardia? Pues porque muchas veces creo que el imaginario del arte andaluz se ve desde fuera de Andalucía como algo carca, casposo, y desde Algazara queremos poner en valor pues eso, el patio andaluz, cordobés, lo que caracteriza a Andalucía, ¿no? Y a Córdoba, pues nuestro, por ejemplo, nuestra cerámica, todo lo que habla de nuestra cultura y que muchas veces se ve, como digo, desde fuera como algo casposo. Por eso decimos ¿Andalucía tiene mucha cultura? Sí, vamos. ¿Sí? Andalucía, cultura, tiene unas raíces muy importantes, tiene una cultura muy rica. Yo puedo hablar desde el flamenco, que forma parte de mí, de mis raíces, desde que era bien pequeña, de todas esas calles que nos rodean, de árabes, tenemos una influencia también africana, tenemos una cultura muy rica. Cultura y sentimiento, entonces, ¿no? Sentimiento mucho, pasión. ¿Y esa pasión y ese sentimiento se puede manifestar a través de hacer alguna actividad, digamos, artística? Pues sí, claro, se representa a través de todas las manifestaciones artísticas, desde la pintura, la fotografía, la danza, el arte textil. ¿Y por qué la mujer, digamos, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que representar esto y llamar la atención en qué? La mujer, que hemos estado relegados durante años no se nos ha permitido casi ni existir, y somos muchas mujeres las que nos dedicamos a ello. Es que apenas estamos en los museos. Bueno, sí, estamos en los museos, pero como musas. Pero no... claro, como musas estamos, pero no estamos como artistas. Uh-huh. A mí me llama la atención que en el siglo pasado, pues, todavía las mujeres que hacían algo de arte tenían que tener un nombre de hombre, ¿no, Clara? Sí, eso es curioso también, que las pocas que tenían acceso a crear, que en su mayoría era porque tenían un poder adquisitivo alto, que es el primer caso, además tuvieron que esconder su nombre con seudónimo o el nombre del hermano, el marido, exactamente, para poder crear. Y aún así, aunque hemos avanzado muchísimo, todavía queda mucho camino y todavía son necesarias estas exposiciones. Yo espero que algún día hablemos de esta exposición en pasado y digamos, ya no es necesario reivindicar exposiciones de mujeres. Y me gustaría añadir que ha sido la primera exposición que habla sobre el arte en femenino, con todas estas disciplinas que engloba, en Andalucía. O sea, cuando alguien hace un trabajo de este tipo de arte, de pintura, escultura, ¿qué manifiesta? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se transmite? ¿O cuando yo voy a ver una exposición como esta, debo irme pensando algo que me llegó profundamente de lo que yo he visto? Yo creo que al enfrentarte a una exposición siempre tienes que ir con la mente en blanco y dejarte llevar. Sí. Y aunque el artista lo haya hecho pensando un mensaje, a cada persona le puede llegar de una manera. Se interpreta, ¿no? Sí. Y yo no creo que a ningún artista le moleste que su obra le llegue a otra persona de otra manera, porque al final es una cosa muy personal, creo yo. Uh-huh. Y organizamos visitas guiadas también, que creo que es muy interesante para que la gente lo sepa. La próxima la tenemos el 15, el viernes 15 a las 6 de la tarde. Y ahí pues todo está invitado, en, Alex. ¿En lugar? En el Teatro Cómico. Teatro Cómico a las 6 de la tarde, sí. Una visita guiada. Sí. ¿En esa visita guiada que hay explicación de lo que se ve? Claro, cada artista, o la que asistamos, porque todas no podemos asistir, pero vamos explicando cada uno su obra, pues desde cómo la ha creado, desde su punto de vista, desde sus emociones, sus sentimientos, y los materiales con los que utiliza, con los que ella se desarrolla. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Esta última que hicimos ayer, estuvimos como 6-8 artistas, pero también estuvimos defendiendo las obras de nuestras compañeras, y bueno, duró más de lo que esperábamos. O sea que fue muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Duró más de lo que esperábamos y bueno, estuvimos muy bien acompañadas después del día que hacía tan malo. Sí. Y malo no, era precioso. Precioso, lloviendo. Pero claro, la lluvia aquí buena. En Córdoba cae una gota y no sale nadie a la calle. Que tenemos que acostumbrarnos, que el agua es muy importante. Sí, ¿no? Es necesaria. Es necesaria, sí. Pero da mucha vida, realmente. Cuando un pintor va a una exposición, ¿tiene que llevar su capacidad creativa para mirar los cuadros desde esa creatividad, o tiene que ir con la mente en blanco también? Yo creo que es imposible no verlo desde los ojos del artista, ¿no? Yo siempre me fijo mucho en la técnica, De hecho, por ejemplo, la obra de Eva es increíble porque hace unas esculturas que parecen de cerámica, que tienen unos brillos, unos colores, unas texturas increíbles. Hace esculturas de útero y me sorprendió, y de corazones también, de cuerpos, que la hace en papel. Entonces yo me intereso muchísimo por la técnica, es inevitable. Pero desde los ojos del espectador, pues también puede cuestionarse esas preguntas, que no solo tiene que ser desde la visión del artista. Pero en todo caso, un corazón de papel es mejor que un corazón de piedra, ¿no? Hombre, por supuesto. Además, el papel dirá más cosas, digo yo. Además, lo hago con papel reciclado, que también es importante tener eso en cuenta. Utilizo siempre todo lo que puedo reciclado. Y bueno, el corazón, al ser de papel, no pesa, que también es importante. Sí. Y bueno, pues es otra técnica diferente que no estamos acostumbrados a ver, un poco también vanguardista, es una forma contemporánea de hacer arte. Hay quien lo tacha como de manualidad, pero vamos, o artesanía, nada más lejos que eso. Pero vamos, cada uno tiene que hacer lo que cree, lo que siente y como con el material. Bueno, que mejor no sé, si estás haciendo un corazón de estas características, con ese material reciclado y todo eso, cuando lo estás diseñando, haciendo, ¿qué pones ahí? Primero mi corazón, mi alma. Yo trabajo, si no trabajo con el corazón, no me quedo quieta. Es que los artistas lo que expresamos son nuestras emociones. Por lo menos la mayoría de los artistas que yo conozco, los que expresan son las emociones. Yo no parto de una idea concreta, parto de lo que siento, lo que me apetece en el momento crear, y siempre a través del corazón y de mis emociones. Soy una persona muy pasional, muy andaluza. También intento representar un poco lo que mis raíces, haciendo, pues tengo una línea de corazones flamencos basado en lo que son los mantones de gitana, y otra línea de corazones de temática africana, porque también, aunque lo hayan querido quitar de la historia de Andalucía, también la tenemos ahí, forma parte de nuestras raíces. Y bueno, pues voy presentando mis inquietudes. Oye, si Eva lo hace el corazón, ¿de qué sirve el intelecto en el arte? ¿De algo o no? Uy, muy buena pregunta, ¿eh? Pues, por ejemplo, yo en mi obra sí que intento que formalmente lo que se ve sea como muy, vamos a decir, banal o un poco pop. Me ciño mucho a la estética pop, que todo parece muy agradable, con colores brillantes, mujeres muy guapas, pero luego sí que hay un trasfondo, que es lo que a mí me gusta más, que la gente se cuestione pues la sociedad de consumo, todas esas cosas. Entonces sí que el intelecto cobra importancia en el arte. ¿Empuja el arte a conseguir, o bueno, no sé, la intención que pueda tener, a crear un pensamiento crítico en quien ve las obras? Yo creo que sí que empuja el arte. Además, los artistas estamos obligados también a dar visibilidad a la realidad que tenemos. Yo este último año también estoy trabajando en el tema de la menopausia, que son temas tabú que nadie quiere hablar, no queremos enfrentar a ellos. Entonces, pues quiero que el espectador lo vea como algo natural y que se hable de ello, que no se tenga como tabú. Oye, ¿qué tiene que ver el corazón y el útero? ¿Están algo relacionados? Sí, están relacionados. ¿Sí? Sí, eso tiene una historia un poco. Contanos, por favor. Están relacionados, sí. Hay una conexión muy importante entre el útero y el corazón de una mujer. De hecho, cuando llega la etapa de la menopausia, pues se produce ahí como esa energía que nosotros teníamos antes, que la dedicábamos a procrear, a nuestra menstruación, pues esa sangre pues vuelve ahora a nuestro corazón, y toda la energía que teníamos, que la dedicábamos a eso, a tener nuestro hijo y eso, la dedicamos ahora a nosotras mismas. Entonces hay un flujo ahí, un intercambio de sangre, de energía. Por eso esa potencia vital. Esa potencia vital que cuando tienes ese calor. Sí, y que cuando llega a esa edad, a esa etapa, las mujeres se sienten más jóvenes, no más viejas, no, se sienten más jóvenes, con mucha energía, con mucha fuerza. Entonces la juventud no está en la cronología. No, la juventud, lo primero, la juventud está en la mente. Le da un número. Exactamente, la juventud está en la mente, la forma de pensar y la forma de ser. Y el arte siempre tiene fuente de creatividad, ¿no? ¿Es inagotable? Para mí es que mi forma de expresión es la esperanza. Yo siempre digo eso, con la que me levanto. A mí es lo que me da energía para cada día. Yo siempre que tengo un huequito estoy creando, y si no, pensando en lo que voy, en lo que voy a hacer. Porque aquí vienen personas que son poetas y poetisas y cuentan sus historias, y casi todos siempre tienen una inspiración que viene de pronto y dice ¡pues!, y escriben rápidamente. ¿Te pasa eso a ti con lo que tú dibujas? Claro, yo sí que me pasa que tengo ideas rápidamente, ¿no? Voy en la calle y tengo que apuntarlas, y luego sí que tardo más en desarrollarlas, pero es verdad que las ideas surgen así de la nada, cuando menos las esperas, y sobre todo de lo cotidiano. Y también en Algazara y en la exposición Mujeres Algazara nos gusta, como antes ha mencionado Eva, poner en valor técnicas tradicionales que generalmente están denostadas y vistas como que no son arte, como puede ser la cerámica o el arte textil, con técnicas como el flecado. O tenemos una compañera, Cristina Lara, que hace escultura, que me parece muy interesante porque, estando las visitas guiadas, te permite incluso tocarla. O Basi del Río, que ha llevado trajes de flamenca inspirados en Córdoba, que puedes tocarlo y notar las texturas que ella ha querido con la seda, distintos materiales, como representas Córdoba. Oye, alguien hizo una crítica, porque estaba averiguando todo esto, y alguien hace una crítica sobre un vestido verde que hay ahí en la sala. Ay, ese es de... Es que hay dos exposiciones. Ah. Está bien que lo digas, porque hay que puntualizar que nuestra exposición está en la parte superior del Teatro Cómico, y en la inferior hay otra exposición. Ah, y pero hay... ¿tú sabes cuál es el vestido verde que quiero decir? Sí. Estaba en la otra. ¿Y qué te llamó la atención de ese vestido? Ese vestido tiene la bandera de Andalucía. Andalucía abajo, sí. Y a mí no me ha parecido para nada mal. La parte superior es verde y tiene una manga. En la parte central, blanco. Uh-huh. Todo tiene como mucho volante, mucho volumen. Y un poco una bata de cola, vamos a decir. ¿Y por qué la ranura de el vestido está muy abajo? Y se supone que al caminar la persona que lo lleve tendrá serie de dificultades. Ah, bueno, también es que la moda al final una cosa es lo que se hace para alta costura, pienso yo, para pasarela, y luego al final en la vida corriente y en la feria llevamos cosas mucho más cómodas, la verdad. ¿Sí? Sí, es posible que haya sido eso. ¿Y tú qué piensas, Eva? Yo es que he sido bailadora de flamenco, entonces... Ah. Como bailadora de flamenco, ese tipo de vestidos son para pasarela y para posar, ¿no? Pero un vestido Pero como que la imagen de la mujer de caminar libremente no se lo permite. No, no. ¿Y por qué hacen ese diseño así de Semana de la Mujer, Reivindicación de la Mujer, el Derecho a la Mujer, la Libertad de la Mujer, y le ciñen el cuerpo con ese vestido y además le dejan caminar como muy incómodamente, o que los pasos que tengan que dar pues son muy, muy cortitos? No sé si la autora de ese diseño, claro, estará escuchando la radio y estará tirándome de las orejas. No sé. No, porque yo creo que cuando realizan ese tipo de vestido no piensan en la comodidad de la mujer, solamente piensan en hacer un diseño. Y vamos, pero que lo vio pensaba no en el diseño ni en la incomodidad de caminar, sino en la limitación que daban a la mujer en todo ese diseño, ¿no? Es decir, la mujer no puede caminar libremente como debiera ser, ¿no? Bueno, también es que hay muchos tipos de mujeres. Hay quien nos gusta ir súper cómoda. Ah, sí. Y hay otras mujeres que les gusta ir ceñida y tener ese tipo de vestido. Porque esto, la exposición es reivindicativa de cara pues a todos, que se reivindica la igualdad entre mujeres y sí. Hombres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La exposición nace con un carácter feminista y todos nuestros compañeros del colectivo, que hay muchos hombres también, han cedido encantado su espacio para dárselo, como ya hemos comentado antes, a otras artistas que a lo mejor no hubieran tenido la oportunidad de exponer allí. Entonces, guarda nuestra seña de identidad de reivindicar nuestras tradiciones, nuestra forma de crear artesanal y también en femenino. Qué bonito. Eva, ¿quedan más cosas por hacer? ¿O esto vamos, ya lo hemos encaminado bien? ¿En la reivindicación feminista ante el arte y ante todas estas cosas? Bueno, es que no hemos hecho nada más que empezar. Ah, estamos empezando. Queda muchísimo por hacer. Ajá. Hasta que nosotros veamos que las mujeres tenemos nuestro lugar en los museos, en las galerías. Hablamos de museos y galerías porque estamos hablando de artistas ahora mismo. Plásticos, pero en todos los sitios de pues en el baile, en cualquier disciplina. Oye, y de todos los trabajos que has hecho, ¿hay alguno que haya sido tan sublime como decir esto? Wow, me quedó bien, sentí, yo qué sé, un éxtasis en esto. Sí, ha habido varios trabajos que tengo. Estoy entrando en la intimidad, no sé. No, pero a mí no me importa. ¿Puedo, ¿eh? Sí. Yo hablo mucho de sentimiento y de emoción, claro, entonces no me importa. Pues el último trabajo que he hecho, que está en la exposición nuestra, pues que es un busto de mujer y es muy muy bonito. Ahí he expresado. ¿Por qué sonríe? ¿Qué pasó? ¿Qué idea te vino? ¿Qué idea te vino? Cuéntame. No me vino. ¿No? Ese es el que estaba tratando sobre la menopausia, sobre los sentimientos más íntimos de una mujer. Uh-huh. Y entonces la obra se llama De tanto amar se me sale el corazón. Entonces, es muy valiente también por mi parte expresar esos sentimientos que tengo, ¿no? No todo el mundo es capaz de expresarlo y además hay con palabras. Por si te queda alguna duda, ahí te lo he puesto. La firma, ¿no? Y con tu trabajo también, Clara, sí. ¿Hay trabajos que te han dejado esa situación sublime, esa sensación? Jolín, ¿cómo me ha salido esto, no? Yo destacaría una obra que además me salió un poco de mi zona de confort, porque yo, como te he comentado antes, mi obra es todo color. Y en esta ocasión se titula Los habitantes de la salsa barbacoa, esa obra. Y era en blanco y negro. Y representa un poco la creación, el confinamiento. Y la hice para un banco de ayudas que hubo de la Fundación Rafael Botti. Uh-huh. Y eso representaba el infierno de la creación. Había una mujer con vaqueros que se transformaba el vaquero en una cola de salamandra. Un montón de monstruos de bestiarios medievales. Y ahí como que di mucho de mí. También me gusta siempre contar. Te estoy resumiendo la historia muchísimo, pero... Uh-huh. Me gusta mucho contar que el soporte en el que pinté la obra, que mide 1,70 por 1,33, es muy grande. Sí, lo recogí de la calle, de una batea, y creo que eso le da a la obra como más, sí. Yo qué sé, tiene una historia muy bonita, que volviendo de comprar, cuando podíamos salir en el confinamiento, pues solo a comprar y volver a casa, lo encontré, volví a soltar la compra, y volví a por él. Y no podía con él. Esto es en Santa Rosa, en mi barrio. Y un señor mayor me vio y se acercó a mí en esa época en la que nadie se te acercaba. Claro. Y me ayudó a llevar ese soporte tan grande a mi casa. Entonces yo, ya porque lo he contado muchas veces, pero siempre que lo contaba me emocionaba muchísimo. Y tardé meses, casi un año, en decidir qué crear en ese soporte que tenía tanta carga emocional. Uh-huh. Oye, ¿qué te dicen cuando ven en tu casa que entras con un aparato de eso? Ay, en esa época vivía con mis padres y ellos estaban más que acostumbrados. ¡Qué paciencia! ¡Qué bueno! Sí, sí. Sí. Oye, ¿por qué la vida es tan fea? ¿La creación tan fea? A mí me parece... No. Bueno, fea en el sentido de decir tan terrible, parece, ¿no? No. De rojos y colores duros, salamandras... Ah, pero... fíjate que aunque hable de cosas infernales, yo creo que siempre consigo darle una estética que, de, como te he dicho antes, de esperanza, de que hay luz. Ah, qué bueno. Y aunque sea en blanco y negro, y aunque hable sobre el infierno, siempre transmito calma, creo yo, que es algo que me caracteriza. Oye, ese detalle es interesante porque de lo opuesto al infierno, ¿qué es? Pues yo creo que la vida, porque el cielo... La calma, ¿no? ¿No? Sí. Claro, siempre con cosas opuestas, ¿no? Sí. Qué bueno, buena idea. ¿Te has sonreído? ¿Por qué? Me he sonreído, vamos, yo creo que su obra yo la veo muy vitalista, muy alegre, tanto la de ella como la mayoría de la obra de las mujeres de Algazara. Veo que son obras muy femeninas, muy vitalistas. Bueno, me he sonreído porque para mí la vida es maravillosa. Claro, para mí la vida es maravillosa. Pase lo que pase, porque todos tenemos momentos malos, pero siempre uno se tiene que agarrar a lo bueno, a lo positivo. Y disfrutar. A lo mejor porque tú eres artista, ¿lo ves así o no? No, yo creo que por el tipo de persona que soy. Sí. No es por, hay artistas que ven la vida de otra forma. Sí, seguramente. Sí, lo manifiestan, ¿no? Sí. Las mujeres también la vemos de una manera más alegre, con mucho amor, muy colorida. Yo creo que la mayoría de las mujeres, tampoco quiero... Pero por lo menos las que formamos parte de aquí de este colectivo. Somos fuertes y tiramos para adelante. Que por cierto, te queríamos, perdón por cortarte, mencionarte el nombre de todas las que formamos parte de la exposición. Por favor. Adela Olmo, artista plástica. Almudena Castillejo, artista plástica. Alicia Rosuna, diseñadora y artista visual. Ángela Invernón, diseñadora y artista visual. Basi del Río, diseñadora. Begoña Castillejo, diseñadora. Clara Gómez Campo, artista plástica. Eva Llama, artista plástica. Irene Doravi, ilustradora. Marta Tuc, diseñadora y muralista. Laura Zamora Velasco, ilustradora. Dolores García, artista plástica. Lucía, artista plástica. Magda Canoaca, ceramista. Minuslina, tatuadora. Rocío Rodríguez, ilustradora. Rocío Esgar, arquitecta e ilustradora. Topiario Laffer, jardinería artística. Y Victoria Dame, fotografía. ¿Y tatuaje? ¿Has visto algo? Sí, sí. ¿Os ha gustado algo de tatuaje? De tatuaje hay una Minuslina. Minuslina. Es una artista tatuadora cordobesa que de formación estudió Bellas Artes. Y luego pues se reconvirtió a tatuadora. Pero ella sigue pintando, sigue ilustrando y ha llevado a la exposición una obra de gran formato en la que retrata como una femme fatal, una mujer que mira al espectador así de manera desafiante mientras acaricia un gato y está a su vez toda tatuada con tatuaje en un color así azul turquesa. Y es muy interesante. Sí, sí, porque al final la piel es un soporte más y la técnica sigue siendo la tinta. Por eso, como te comentábamos antes, que hay multitud de disciplinas. Interesante, muy interesante la ¿Habéis estado cómoda? Muy bien, sí, estupendamente. La primera vez, sí, muy cómoda. Oye, pues para mí ha sido un placer charlar con vosotras y darnos cuenta de que el arte está presente en nuestra vida y ojalá que en el caso de las mujeres pues se haga justicia en su trabajo y el reconocimiento de su labor, su creatividad, su colorido, como tú decías, Eva, que las mujeres tienen un colorido tremendo, una alegría tremenda. Sí. Y ojalá que eso nos contagie a todos para que vivamos de una manera más alegre, tal vez, y con más colorido, ¿no? Sí. No sé, para a ver si en las próximas ocasiones podemos seguir charlando de estos temas. Encantada. Así que ojalá que se puedan repetir estas conversaciones. Por lo tanto, te agradezco mucho, Clara Gómez, que estés aquí, lo mismo que vayamos, y a seguir gracias creando, a vosotros, ¿no? Por darnos la oportunidad también de claro expresar, que sí, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, ¿vale? Wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic.

temas que hemos tocado hoy ha sido orientado en ese sentido. Por lo tanto, espero que también le haya llegado a usted esta sensación de mirarnos un poquito hacia adentro en todo ámbito de nuestra vida. Y sobre todo, disfrutando de un día de lluvia, que espero que usted también lo esté disfrutando. Y invitarles para el próximo sábado para volver a encontrarnos aquí en Paradigma Radio. Agradecer a JJ en la producción del programa y decirles que cuando usted no está, aunque no lo crea, le echamos de menos. Así que nos vemos el próximo sábado. Pues muchas gracias.